Ya, no más. Ok. ¿Permiso? Bueno. Una pregunta. ¿Katy? Sí, quería preguntar algo. No me estoy metamorfoseando, ¿sí? No. ¿Sabes qué? No sé qué ocurrió, pero murió el internet de repente y fue como todo un caos en mi PC. Tranquila. Escuchen la intro que les hice. Si quieren, sintonicen así rapidito la radio si pueden y escuchen la intro. A ver. Ajá. Este verano, un grupo de inexpertos ha sido arrojado a la jungla virtual llamada Internet. Un grupo de extraños tendrá que unir sus fuerzas, sus conocimientos y unirse para completar su misión: la sobrevivencia. Eso es lo que están doblando en la cabina de al lado, pero no se preocupen. El día de hoy les traemos a todos ustedes la hora de los cachorros, donde les traeremos a las nuevas voces que forman parte de nuestro equipo de trabajo para que sepan quiénes son, para que los conozcan y los sintonicen. Bueno, también los subimos al balcón de los acusados para su linchamiento en público o preguntarles lo que todos ustedes quieran. La decisión es suya, Ren, ¿escuchas? Después de todo, ¿qué podría salir mal, verdad? Radio Anime Nexus. Hola a todos, muy buenas tardes tengan, muchachos. Les habla su anfitrión y amigo Sander, una vez más usurpando, invadiendo los espacios de algunos compañeros. Bueno, legalmente este espacio aún no tiene dueño. Con uno de nuestros ya tradicionales programas de aniversario que traemos con muchas ganas, con mucho gusto, con mucho cariño para todos ustedes. La Hora de los Cachorros, año, versión, edición 2015. Estoy acompañado por la gran mayoría de las voces nuevas, las voces que alrededor del año y en el transcurso del mismo ustedes han podido escuchar gracias a nuestra frecuencia. Y bueno, aquí están en el paredón, literalmente, bueno, sentido figurado, para que ustedes, para responder a todas sus preguntas y por supuesto para hacerles la clásica y ya obligatoria entrevista a todos ellos. Básicamente los, como que dice, presentarlos aquí en sociedad, presentarlos a toda la comunidad Ran Escucha. Vamos a empezar entonces en México con una de nuestras nuevas voces, por supuesto las damas primero. La locutora, la conductora de Kaname Project. Tenemos aquí a nuestra compañera Kaname Evans. Un aplauso para de todos, por favor, para nuestra compañera. ¡Saludos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Les voy a pedir, por favor, muchachos, a todos ustedes, que empecemos respondiendo pues ya la primera pregunta y con la que se van a presentar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cuál es el nombre de su programa? ¿A qué hora podemos escucharlos? Y sus temáticas. Kaname, el micrófono, el espacio es todo tuyo. Ok, nada nerviosa, aquí todo tranquilo. Digo, no sonó nada mala introducción de qué podría salir mal. Así que bueno, yo soy Kaname Evans. Mi programa es Kaname Project. Anteriormente se transmitía los martes de 3 a 5 de la tarde, pero se cambió el horario a los viernes de 3 a 5 por ciertas cuestiones personales. La temática del programa es variado, puede haber desde investigaciones de diferentes animes, especiales de algunos cantantes, puede ser cualquier tipo de tema, puedo empezar con un tema y terminar con otro totalmente, casi estoy como Haruhi porque también me pongo a divagar un poquito. Entonces, en sí, la temática del programa es variada, en pocas palabras. Muy bien, muchas gracias, Kaname. Tenemos allá desde la bella ciudad de, bueno, país de Chile, allá en la cordillera de los Andes, al buen Pirexiano, que está aquí con nosotros. Pire, si te puedes presentar, por favor. Hola, hola, yo soy de la bella comuna de Santiago de Chile, aquí para todo el mundo mundial, de la única y exclusiva Anime Nexus, y estamos acá para servir. Muy bien, menciónanos tu nombre de locutor, el nombre de tu programa, a qué hora te escuchamos y tus temáticas. Ya, yo soy Pirexiano, soy el locutor de Star City Games. Mi programa se emite todos los miércoles a partir de las 17 horas del centro de México. También soy parte de Akachan's Time, el cual se escucha todos los domingos a partir de las 23 horas del centro de México. Y tengo una duda. ¿A cuál programa me refiero? Bien. ¿A uno o a los dos? Tu programa, Star City Games. Perfecto. Star City Games consta en lo que es yo explico cómo son los juegos de los distintos tipos de juegos, independiente si sean juegos de video, juegos de mesa, juegos de cartas intercambiables, juegos de calle, y a su vez también hablo en algunos programas de anime. O también hago partidas de rol en vivo para que la gente se entretenga, aunque no he podido hacer partidas de rol en estos momentos porque no he tenido las personas necesarias como para poder hacerlo, pero cuando se logra, se pasa un muy buen tiempo. Ah, muy bien, muchas gracias, Pire. Y bueno, de una vez, menciónate también Akachan's. ¿Qué Akachan's podemos escuchar con la tropa los domingos en la noche? ¿Nos podemos ir a dormir con una... terminar nuestro domingo con una sonrisa de oreja a oreja, todos así alegres y calientitos, irnos a dormir en la noche? Sobre todo calientitos. Akachan's Time es desmadre total, es solamente desmadre, es un programa ya con temática adulta, por eso se transmite en horario para adultos, a partir de las 23 horas, y aquí en Chile ya vendría siendo la 1 de la madrugada. Pero la temática de Akachan's es completamente para mayores. Ya lo tenemos en el culto a Megami Sasha Grey. Y ¿cómo podría explicarlo en una palabra? Somos amantes de las lolis, pero todos respetamos a la santa regla de que las lolis se contemplan, no se aman, no se tocan. Perfecto, ¿no? Esos son hombres con moral, señores, qué bueno. Tenemos, así es, muchachos, un programa para ustedes. Para ese tipo de ustedes, los domingos a las 11 de la noche. Nos vamos ahí al ladito, en la misma ciudad de Chile, donde nos encontramos a dos de los tres muchachos que se encargan de iniciar nuestras mañanas de domingo con toda la energía y actitud del mundo: Haru y Konov, del programa Bombori. Muchachos, las mismas preguntas para ustedes. Preséntense. A ti, te lo dejo. Primero las damas. Primero las damas, sí. Que caballero. ¿Va? Bueno, yo soy Katy. También mi nick es Conop. Que nadie me dice Conop. Bueno, nuestro programa es los días domingos. Como dijo Sander, comenzamos la mañana. El horario es, si no me equivoco, de 12 a... Es de 11 a 1. Es que el horario en México me complica. Y pues nuestro programa está principalmente con el objetivo de entretener. Es bastante desmadre. Random. Sí, es un desmadre. Nos han catalogado mucho así. Karu, preséntate. No me dejes sola. No puedo. Aprovecha. Estás jugando, ¿cierto? Sé locutora. Es tu momento. Brilla. Brilla por tú sola. Tú puedes. Confío en ti. Confío en ti. Voy a ser bonita, voy a escapar, así que no lo haga. Digo, y como yo espero y yo exhorto a mis compañeros a que pongan atención en este programa, pues va una pregunta hecha directamente a Haru. Haru, ¿cuál es tu rol en Bombori? ¿Qué es lo que haces tú en Bombori? Hago todo el humor, prácticamente. Yo hablo, Katy rellena y nuestro tercer miembro como es Naco, él es el auto DJ, se podría decir. Y él prácticamente pone música. Ahí. No. Muy bien, no. Muchas gracias, Haru. No. No, se me quedó pegado. Coño. Perdón. Bueno, es una pequeña muestra de cómo es Haru en el programa. Y en la vida real. Qué bueno que tengamos aquí locutores tan transparentes con nuestra audiencia. Mucho gusto y bienvenidos sean ustedes a la radio, Konov y Haru. Gracias. Hacemos por ahí un pequeño cambio. Les voy a hacer algo sincero, chicos. El presupuesto de este año para el programa se utilizó en los spots, se utilizó en los intros, se utilizó, pues, ahora sí que en las líneas de internet de Pirexiano y su servidor para que esté todo bien, ¿no? Entonces no pudimos tener música de intro, pero esta que tengo es una que ya estaba así casi que muy, muy, muy guardada y me parece que es una música perfecta para las agradables muchachas que vienen a continuación. El Noah's Park de Mega Man X8 y directamente desde la colonia Eurasia. Tenemos a unas de las pocas sobrevivientes de semejante catástrofe. Dos miembros de los Dollars, Saika y Seton. Chicas, preséntense por favor y nos pueden hacer también una extensión de su programa. Las mismas preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el nombre de su programa? ¿A qué hora las escuchamos? ¿Cuál es su temática? Bueno, ¿lo hacemos a piedra, papel o tijera o me cedes el honor, Saika? Miren, los nombres de las dos empiezan con S y la A va antes de la E. Entonces, Saika vas primero. Exacto. Por eso lo dije. Yo lo presiento. Bueno, nosotros somos parte de los Dollars, el programa que empieza en 11 de la noche, horario México. La temática es un tanto variada, ya que empezamos a hablar temas ya sea de videojuegos, o un poquito de anime, o un poquito de temas interesantes, como el otro día que estábamos hablando sobre las curiosidades que hay con los fanfics y todo ese tipo de situaciones. Puedo decir que es el programa más rico del Anime Nexus. ¿Cómo no? ¿Verdad, Seton? Sí, de hecho sí. Bueno, como dijo Saika, nosotros manejamos un contenido variado. Pero como en sí, bueno, un significado que me gustaría darles es que como los Dollars, el nombre lo indica, está basado en un grupo o en una tribu urbana de un anime en específico, manejamos como un cierto tipo de unión tanto con oyentes o como colaboradores del mismo grupo de los Dollars. Ya, nosotros tenemos varios locutores, entre ellos están Carra y Alia, y manejamos una cierta temática variada, que yo podría definir como curiosidades que le ocurren a un otaku. A un otaku ya sea clásico o a un otaku de la época. O sea, curiosidades o manejos varios que le pasan a un otaku. Situaciones que le pueden pasar a cualquiera siendo otaku. Eso es más o menos lo que manejamos nosotros en los temas de los dólares. Pero sí llegamos al caso en el que comemos a divagar, como ya mucho han manejado aquí. Y el contenido premium de su programa, me parece, es son sus los audios que nos traen sábado con sábado, cortesía de Rockman Nation. No sé si nos pueden decir así algo pequeño, rapidísimo, de qué bueno, tratan. Bueno, Rockman Exlus de Aramatrax es una especie de un resumen ampliado de la historia que ocurren con los hechos de el primer videojuego de Rockman X, el Rockman X1. Entonces va narrando desde el mismo punto de vista de X, a veces de Zero, que son los protagonistas, o algunos otros personajes que llegan a colaborar en la historia, qué ocurrió con el comienzo de la Guerra Maverick, por qué la rebelión de Sigma, por qué estos Reploids, que ahora son los Mavericks, se revelaron exactamente, qué es el virus, quiénes están infectados, quiénes no están infectados. Y así como les digo, unas cuantas curiosidades o momentos divertidos que ocurren aún en medio de la guerra. Es, así como lo digo, un resumen ampliado de todo lo que pudo haber abarcado en el primer juego. Muy bien, con una especie de radionovela. Exactamente. Acuerdamente, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicas. Tenemos también aquí también a una de nuestras más recientes incorporaciones, a la muy agradable, muy amigable Nunuk. Digo tu nombre muchas veces y siento que me da hipo. Nunuk. Algo así. Saludos, Nunuk. Las mismas preguntas para ti. Sí, claro que sí. Pues mi nombre es Nunuk. Ya los que me escuchan, pues ya lo conocerán. Mi programa es Akiba Kei. Se transmite los martes a las 11 de la mañana, de 11 a 1 en tiempo Ciudad de México. ¿El programa de qué se trata? Pues la idea es que te presentamos de 2 a 3 series en un día. Las desglosamos lo más que podemos. Te presento música de esas series, siempre pues con una cápsula presentándolas. De igual forma, pues te manejamos propuestas de animes que puedes ver alrededor de esta semana o de cada semana. Y pues es eso, el programa es eso. Te ayudamos a ser parte de este mundo otaku si no lo eres, y si ya lo eres, pues recordar viejos animes o nuevos animes. Eso es. Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Y al punchis puncheo del jueves, ¡woo! No pasa desapercibido porque tenemos al buen Tokiji con su Tokyo Mix. Tokiji, preséntate, güey. Preséntate, comenta, saluda y responde. Muy buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están ustedes, damas y caballeros? Pues mi nombre es Tokiji-kun. Transmito aquí desde la ciudad de Nueva Jersey. Mi programa es Tokyo Mix. Originalmente, mi programa trata de poner música variada, de todo tipo de música. Tratamos de hacer lo mejor posible para toda la gente que nos escucha. Y pues mi programa trata de poner temas de la noche o temas de para que la gente no se duerma en las madrugadas de noche de jueves. Muy bien, Tokiji, muchas gracias. Entonces ya saben, quienes quieran pasar una nochecita de jueves acá medio rave, pues lo podemos hacer con el buen Tokiji. Una última incorporación a este equipo es la muchacha Haruhi, que también está aquí con nosotros. Y Haruhi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Las mismas preguntas para ti. Permítenos conocerte. Bueno. Adelante. Claro que sí. Pues miren, me han usado mucho de ejemplo aquí mis queridos compañeros Kaname y demás, en el cual de hecho divago. Mi programa es Divagando con Haruhi Yui. Soy Haruhi Yui Mikoto. Esto es por 3 animes que me fascinan bastante, que no es difícil de adivinar. Haruhi es por Haruhi Suzubiya, Yui por Yui de Keyon y Mikoto por Misaka Mikoto de Toaru no Index. Y más que nada, la temática de mi programa es divagar. Es así como que, tengo ganas de hablar de algo y Y sinceramente estoy con los escuchas y nos están diciendo, por ejemplo, hoy hablé de Digimon, nadie pelaba el tema de Digimon. Dije, ah, sí, pues voy a hablar de otro tema. Y después me empiezan a decir cosas de Digimon y yo, bueno, vamos a hablar de Digimon. O hablo así de lo que los mismos escuchas me dicen, por ejemplo, de, ay, es que, por ejemplo, cuando también me quedé sin computadora y dije, ay, es que me quedé sin compu, y ya todos los escuchas ahí de, ay, yo no entiendo, cuando te quedas sin computadora, y yo, ah, los escuchas, me entienden, y yo a ellos. Muchas gracias, Haru. Haruji, perdón. De nada, de nada. Haruji. Haruji. Sí. Por Haruhi Yui, aunque sea más difícil. Ah, no, no es cierto. No es cierto. Haruhi por Haruhi Yui. Gracias. Sí, sí, sí. Tenemos un Haru que está tratando de pasar un tantito desapercibido porque pues él es la persona, digamos que él es el alegre reemplazo de H para esta emisión. Ya veremos cómo sale eso de bien a lo largo del programa. A todos los muchachos que están aquí en esta transmisión están poniendo atención a sus medios de comunicación, entonces ustedes pueden dirigirse con ellos, enviarles sus saludos, algún comentario, alguna pregunta si quieren que respondan al aire. Recuerden, este es el paredón, este es el balcón de los acusados, y en este momento tienen a 9 blancos a los que ustedes le pueden disparar como y lo que quieran. Aún así estoy muy guapo. ¿Qué? Oye, se me olvidó decir mi horario. Dilo, aprovecha. Di tu horario, Haruhi. Di tu horario. Es todos los sábados de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. A mí también se me olvidó decir el otro horario. Para México. De hecho, dilo, yo vengo justo después de Haruhi. Vengo de las 11 a 1. Y después, de hecho, luego me robo por un programa de él. Hasta luego llego a las 11:30. Porque no llega y no deja los escuchas solos. Es que me quedo dormido. Está bien, yo te reemplazo. Somos compañeros y por eso ocupo hasta medio de tu programa. Muy bien, me parece. Bien. De hecho, tengo compañerismo y trabajo en equipo. Eso me gusta. Así es. Claro. Ya hay algunas preguntas que están llegando para los locutores. Esta en específico es para Kaname. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste ser locutora en una radio anime? Pues bueno, yo estudio ciencias de la comunicación. Yo quiero ser locutora profesional. Y bueno, honestamente mi forma de ser es más bien como una ginatita y soy muy tímida. Entonces un amigo me dijo, pues entra a Radio Anime Nexus, te encanta el anime y quieres ser locutora, entonces entra y te vas desenvolviendo. Entonces dije, bueno, pues va, y ya mandé el demo y heme aquí. Y aquí sigo. Muy bien. Qué bueno, la verdad, qué bueno que te incorporas. Una pregunta también para Pire. ¿Cuál fue tu primer videojuego? Y de nuevo, el motivo por el cual decidiste ser locutor. Ah, es buena la pregunta. Mi primer videojuego fue Galaga. Véase año 1988. O no, 1989. Y eso fue mi primer videojuego. Cuando en ese momento la ficha en un arcade. Las fichas de video, de hecho no era ese arcade que era a nivel de piso en el que te tenías que sentar, y en ese tiempo en pesos chilenos las fichas costaban 15 pesos, que no es nada en peso mexicano, no vale la pena ni siquiera sacar el cálculo. Y el motivo para ser locutor fue un caso bien gracioso. De hecho, para poder mandar mi demo yo tuve que mandarlo 3 veces. Yo mandé el demo 3 veces porque la primera vez no me respondió nadie. La segunda me mandaron el correo genérico indicando que te llamamos. Y el tercero me aceptaron. Pero la motivación fue porque sentí que en la radio y a nivel global en todas las radios online no hay un programa que hable de mi tema. no hay un programa que los aborde a fondo. Véase historias de videojuegos, que eso sí los pueden abordar, pero lo que son juegos de rol y juegos de cartas intercambiables y además otros tipos de juegos de mesa, esos no son abarcados, como por ejemplo Warhammer, Heroclix, que son figuras que tienes que desplegar dentro de un mapa. Esos programas, no hay programas que abarquen ese tipo, y sentí la necesidad de comunicarlo. Realmente ese fue el motivo por el cual quise ser locutor. Y elegí la Nexus, que es lejos, es la mejor de todas. Es la número uno, como dice el lema, es la número uno de toda Latinoamérica, y nada más. Muy bien, muchas gracias, Pide. Tienes una voz perfecta para nuestros comerciales. Ahí luego, terminando el programa, hablamos. Más preguntas. Pregunta, bueno, es básicamente la misma pregunta para tres personas, para las chicas Dollars y para Nu. ¿Cómo fue que conocieron el mundillo otaku? Y de nuevo, ¿qué las motivó a convertirse en locutoras? ¿No empiezan ustedes, chicas Dollars? Alfabéticamente hablando, digo, porque aquí estamos todos, pues, bonito y en orden. Saika, empiezas, uh-huh, porfa. Bueno, ¿qué involucró en el mundo otaku? Creo que fueron las series que empezaron a transmitirse en el Canal 5 de México. Fue verlas desde muy pequeñas junto con mis hermanos. De hecho, en vez de ver cosas lindas, veía muerte y destrucción, como Las Aventuras de Fly, Los Caballeros del Zodíaco, etc. Sí, por eso digamos que tuve una muy buena infancia. Bueno, al menos mi motivo para ser locutora, porque lo que somos los Dollars, tenemos varios motivos. El mío, más que nada, es estar disfrutando de estar transmitiendo. De hecho, cada sábado, es en serio, estar conviviendo con la gente, con el público. La clase de público que tenemos es maravilloso. De hecho, un saludo a mis Dollars. Y me divierte y realmente me llena estar ahí. Yo no me esperaba estar al otro lado de o sea, ser locutora de Anime Nexus. De hecho, alguna vez los llegué a escuchar hace, bueno, no, todavía los sigo escuchando, pero antes era nada más espectadora y ya. Y bueno, aquí estoy disfrutando y espero esto siga para más. ¿Y tú, Shetan? Bueno, yo, mis causas de ser otaku, tengo que echarle la culpa a mi hermana, porque cuando yo era una joven niña y pura de 4 años, esta comenzó a meterme la tinta del manga por intravenosa, y empezábamos a ver Los Caballeros del Zodiaco o Dragon Ball Z o todas estas cosas. Entonces, a jugar videojuegos, que en su mayoría tenían que ver con anime y todo esto. Entonces, de ahí saqué la vena otaku. ¿Por qué quise estar en Anime Nexus? Bueno, yo seguía Anime Nexus también con el programa de Alia, el Atelier, que se los recomiendo. Inciso terminado. Y pues sí tuve la curiosidad de saber qué se sentía comunicarse con los fans a través de recibir los comentarios que ellos te daban e interactuar un poco con ellos de esa manera. Eso me gustaba bastante. Es eso, el saber cómo se unen personas que, a pesar de que no se conocen, tienen muchísimos gustos en común. Eso es muy bonito. O sea, eso es básicamente lo que más me ha gustado. ¿Y por qué quise? Pues es por eso. La curiosidad me llevó como a querer esforzarme a hacerlo. Y pues, bueno, aquí estoy, feliz de formar parte del programa de los novatos, de la novatada. Muy bien, muchas gracias. Nu, las mismas preguntas para ti, y si tienes alguna otra que esté por ahí hecha para ti por alguno de nuestros escuchas, adelante. Sí, claro que sí. Bueno, pues el motivo por el cual me convertí en locutora, pues yo estudié precisamente comunicación y me especialicé en radio. He estado trabajando mucho en radio, pero la verdad no me gusta el ritmo de otras radios más que de esta, la verdad. Entonces, pues decidí precisamente entrar como locutora y me aceptaron. ¿Cómo conocí el mundo otaku? Pues fue muy extraño, porque desde chiquita pues pasaban en televisión abierta Candy, y creo ya lo he comentado mucho en mi programa. Y pues mi hermano veía Los Caballeros del Zodíaco, veía Dragon Ball, pero en sí como mundo otaku yo lo conocí gracias a un amigo. que una vez me presentó la serie de Vampire Knight, y empecé a verla, se la pasé a mi hermano, empezamos a hacernos fans de este mundo, y oficialmente ahí fue cuando yo me volví otaku. Y tengo acá otra pregunta, que por qué llamé mi programa así, Akiba Kei. Hace como dos programas estaba hablando acerca de eso. Como es un programa en donde les presento cada semana lo que es un anime, uno, dos, tres animes, dependiendo la extensión de este anime, pues Akiba Kei es como un sinónimo, se podría decir, de otaku. Entonces, la idea del programa es que juntos nos convirtamos en Akiba Kei o un otaku. Exactamente. Listo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Turco Sama, Pire, te habla, te pregunta. Ay. Algo. Ya, se quiere el turco. Pire, di lo tuyo. Turco está pidiendo que le hablen chileno, pero Udelo. No sé si se podrá a esta hora. Ay, Dios. ¿Tengo la opción para poder hablarle en chileno al turco? ¿Te vas a hablar cochino? Dale, ya voy. Recuerden que están a merced de los escuchas esta vez. Ay, no, sí. es lo de siempre. Hola, primo. Ya, ahí voy. Pero... Turco, weón, ¿qué mierda andáis preguntando a esta hora, weón? ¿Pero por qué crees que así esta hueva, weón? Faltó el culiao. Eso. Ahora la pregunta, ¿qué le pregunto? No, nada más ese fue el comentario. Bueno, Turco tiene otra pregunta, pero eso se la hago un poquito más adelante. Sabes, Nu, yo me voy a disculpar contigo y también con nuestro compañero Mura, que por cuestiones personales no pudo estar con nosotros, Mura Tenshi. Yo me disculpo con ustedes por prejuzgarlos de manera muy, muy, muy abrupta. Pero yo mencionaría las suposiciones, los estereotipos existen por una razón. Yo pensé que el programa de Mura se llamaba Akiba Kei y el de Mura, perdón, y el tuyo Kawaii Style. Sí. Sí, lo tuve todo al revés. Perdonen. Sí, Mura nos demuestra a todos aquí en la radio que los hombres también podemos ser lindos. Tiernos. Lindos. Él es más lindo que yo, de verdad, ¿eh? O sea, es así como toda ternura. En serio. Yo lo puedo hacer llorar sin ningún problema. Tengo que admitir que soy guapo. Entonces, okay, por eso él es Kawaii Style. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta y esta va para todos. ¿Qué es lo que más consumen? ¿Anime, manga, videojuegos, novela visual o novelas ligeras? Todo bueno. Empezamos igual en orden. Cari. Bueno, yo consumo más anime. Realmente son muy pocos los mangas que leo. Sí, me llamó mucho la atención el anime, sí leo el manga, si no, no. Y novelas ligeras va a lo mismo, si me llama mucho la atención el anime y ya quiero saber más qué pasa y ahondar un poco más en la historia, también leo novelas ligeras, si no, nada más me quedo con el anime. Muy bien, Kaname, gracias. Pire, ¿qué consumes tú? Lo que más consumo son videojuegos y juegos de carta intercambiable. Por ejemplo, yo soy fanático de Magic, el encuentro. Y eso consumo más Magic que videojuegos. Amigo, te acabas de ganar mi respeto. Gracias. Y chicos, Bomborín. Bueno, ¿empiezas tú? ¿Qué soy yo? Katy, tú. Yo suelo consumir hoy. Consumir. se me fue el rollo. Suelo consumir anime. Bastante anime, más que manga. Hubo un tiempo donde estuve fanática del manga, pero por temas de estudio y trabajo y vida social tuve que dejarlo. Y pues juegos, muchos juegos que realmente jugué una vez y lo mismo, por temas de tiempo no puedo. No. Está Eso, más que nada. Cuenta tú ahora. Tipo como a manga que anime, ¿qué son? Ay, ¿de quién es la moto? No, es de Kaname. Ay, anda huyendo. Ay, ¿qué? Se, moto, la, que la moto se oye de allá de tu lado. Ah, sí, es de aquí. Kaname es motoquera. Las tortillas. Me han descubierto. Moto. Haru, ¿tú qué consumes más? Sí. Ya lo conté de Katy. Consumía anime antes, ahora consumo más manga. Y últimamente más videojuegos, ya que juego con Pire casi todo. Incienso. Y incienso, sí. Mucho incienso. Y té negro. Y té negro. Y comida y. Y tolueno para el colon. Se me cuenta. Ay. ¿Te encuentras bien, verdad, Haru? Sí. Ok, perfecto. Yo creo que sí. Ya me estaba preocupando yo. Chicas Dólar Seton, usted empieza. ¿Qué consumo? Pues... Bueno, ok. Videojuegos, manga, anime. O sea, anime y novela ligera. O sea, sí. Así lo voy a resumir así en corto. Anime y novela ligera. Novela ligera por recientes animes que han salido que se basan en novelas ligeras. Y siento que quiero ampliar un poquito la información, ahí es cuando las leo. Pero preferiblemente, o sea, son esas dos. Anime y novela ligera. No soy de leer mucho manga. Los pocos mangas que leo es cuando estoy o muy aburrida o estoy ahí en la oficina y no tengo absolutamente nada que hacer. Pero sí he leído mangas. De más soy de esas. No tengo consolas, soy pobre. Se abren donaciones para que Seton pueda tener el dinero suficiente para que tenga una consola, gracias. Pero no, hasta ahora nada más eso. Muy bien. Bueno, Saika. Bueno, en mi caso yo consumo mucho más videojuegos, los videojuegos, debido a que, digamos que el anime actualmente, bueno, ya hablaré sobre eso. Soy muy fanática de los juegos de terror, sobre todo los indie. Pero sí, mi mayor tiempo lo gasto en eso. También digamos también que en novelas gráficas sí están muy muy interesantes, porque hay unas novelas gráficas que Dios mío, ay. Así que esa sería mi respuesta con esa pregunta. Muy bien, muchas gracias, Aika. No, usted díganos. Yo. ¿Qué consumo? Yo consumo anime. La verdad, soy fanática del anime. Me gusta el manga, pero la verdad soy un poco floja. Entonces, prefiero el anime. Así me quedo. Muy bien, gracias. Tokiji, punch, punch, punch. Tokiji, ¿qué tú qué consumes, cara? Yo consumo un chingo de tequila. Ah, no. Invita, ¿no? Okay. Por favor. Salud. No, joven, señor Sander. No, yo consumo anime y un poquito de lo que más es son figuritas de vez en cuando, una que otra por ahí. Tampoco por el exceso de trabajo. Ya sabe, la mayoría de aquí que trabajo los 7 días de la semana y casi no tengo mucho tiempo. Pero sí, lo más que consumo es anime y una que otra convención por ahí. Muy bien, muchas gracias, Toki. Haruhi, ¿tú qué consumes? ¡Ey! Tu medio de entretenimiento, así, friki otaku, preferido. Pues consumo las tres, leo bastante manga, me gustan muchísimo las novelas ligeras. Incluso me leí las de Sword Art Online, con tal de criticar ese anime porque no me gusta. Me leí esas, y manga, anime, me gustan bastantes. Dos animes de ahorita, de temporada, no me gustan, pero sí me leo bastante. Entonces, muy bien, muchas gracias, Haruhi. A ver, yo escuché por ahí algún plebeyo con mal gusto que dijo, cuando Haruhi dijo criticar Sword Art Online, ¿escuché bien? Sí, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es el hereje? ¡Hay que dicharlo! A mí no me ha gustado. Yo no fui. Yo estoy viendo nada más una foto de Roshi, así, fijamente, haciendo la señal del qué onda. Confiesa. Vigilo a tu Yikite, vigilo. Cri-cri. ¿Qué cosa? Cri-cri. nada por mi parte, nada. Muy bien, muchas gracias. Y por cierto, otro hobby que tengo también antes que nos vayamos, ir a conciertos. Ir a conciertos de bandas que la verdad aquí se presenta mucho y pues eso es lo que voy. Gracias. Yeah. Después de todo, está a unas horitas de Nueva York, que es una de las ciudades más grandes en Estados Unidos y a donde llega más, a donde llegan bastantes muestras, oportunidades de entretenimiento, sobre todo de este tipo. Tokiji fue a ver la semana pasada a Oreska Band. Yo nada más puedo decir que espero que te hayas divertido y me pasas la estafeta porque yo en noviembre me voy a ver a Asian. Desgraciado. Perdón, Sander, pero desgraciado. Gracias. Tú pudiste haber ido a ver el Arken Ciel, ingrato. Eso no se compara. ¿Qué quiere, enfermedad? Pero Senpai Sander. Me fui a ver a Perfume y Máximo Dormo. Ventaneando la gente. Haru, ¿no venía Arken Kung Fu Generation para acá? Sí, ya tengo mi entrada. Ah, es que aquí por acá ya pasó Asian Kung Fu Generation, viene Flow, pasó X Japan, pasó el Arken Ciel. Al revés. No, ya pasó. Estoy pasando. Asian viene. Ah, ya. Al revés. Sí. Es que estoy comentando los que vinieron o los que van a venir. Si usted no sabe. No cachona. Está bien. No cachona. No cachona. Listo. Ok. Ahora tenemos. Hay más preguntas. Uh-huh. Esta es una de parte del cuestionario por default para todos ustedes. Antes de que empezáramos una carrera o empezáramos a locutar aquí en Radio Anime Nexus, todos empezamos siendo escuchas. Todos la escuchamos, por algo nos llamó la atención. ¿Cuáles son los programas que más siguen o los programas que más escuchan? Cari. Bueno, a ver, el primer programa que yo escuché fue de hace como 4 años, 5, y fue del Sensei. Fue recomendación de del mismo amigo que me animó a entrar aquí, y fue porque pues su nickname es Inuyasha, entonces yo soy mega fan de Inuyasha y me dijo, escúchalo. Y ya después escuché un poco de Aome DJ, y bueno, actualmente yo soy mega amiguísima de Nakamas, a quien le mando un saludo, que no pudo estar aquí y también lo escucho. Y a sí, Nuk Nuk no en las mañanas, a veces cuando me acuerdo la escucho. Perdón, Nuk Nuk, me acordaré más seguido. Pero me encanta tu programa. Omen. Y creo que serían todos los que sigo más de aquí. Muy bien. Pirexiano, ¿cuáles son los programas que más sigues como escucha de la radio? A ver, los que más sigo. Es que depende en el horario en el que vaya a poner la radio. Por lo general, cuando pongo la radio. Está el auto DJ, así que podría decir que el auto DJ es el que más sigo. No, pero soy fan del auto DJ. Así que no, pero siempre digo que es el más popular. ¡Fuera! No, pero de los programas que más bueno, de los que escuchaba en aquel tiempo, yo llevo escuchando la Nexus aproximadamente 5 o 6 años y siempre cuando iba a trabajar, porque antes trabajaba los fines de semana, siempre escuchaba tu programa, Sandra, escuchaba Escala Alternativa cuando lo transmitía los sábados. Sí, los sábados a la 1 de la tarde. Ah, glorioso, 1 de la tarde. Siempre lo escuchaba, de hecho como teníamos una hora de diferencia en ese momento, eran las 2 de la tarde aquí en Chile, así que me iba escuchando Escala Alternativa hasta que llegaba al trabajo. En el trabajo escuchaba un programa X que ya está muerto por ahí, que no vale la pena ni mencionar. Escuchaba también Matsuri. Matsuri, y el programa que siempre escuchaba y que no me lo perdía nunca era El Castillo Legendario con Cosmos, que viene ahora la próxima semana. El Castillo Legendario. Saludos al pibe que está acá con nosotros y también enviándonos muchos saludos, ¿eh? De hecho, el miércoles pasado le hice un programa tributo y no lo escuchó. Les tendrás que pasar la grabación. Sí, o volver a hacer otro. Uy, eso me recuerda, no he subido podcast del mes pasado. Tengo que subirlo. Ya, pero, a ver, y de los programas que... Ya, pero de los programas que más escucho por lo general son los que es la tarde. Por ejemplo, Soundtricks, y también escucho el Queen. Muy bien. Antes de continuar con los chicos Bumburi, yo nada más les haré el recordatorio. ¿Ven? ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que yo les dije en un principio? Yo no tengo ni la necesidad más mínima de trolearlos. Ustedes solitos se echan la soga al cuello. Ahí está Pirexiano, ya se le olvidó subir podcast del mes pasado. Mi público me conoce, así que no hay problema. Por eso es que el turco me dice, di lo tuyo. Ok. Chicos Bumburi, Konov, no sé qué nos puedes decir tú en la radio, qué escuchas, qué sigues. Salpacas. Gracias. Bueno, yo me van a disculpar, pero yo no era realmente una radio escucha antes de ser lo que era. Yo la traje. Okay. Yo la traje. Ave María Purísima. Sí, ok, ya eres locutora, ya escuchas algo. ¿Verdad? Dice ¿verdad? Que acaban de estar. bueno, me pasa lo mismo que a Pire. Te presto la soga. usualmente cuando puedo escuchar la radio, que es cuando estoy en horario de trabajo en la mañana, está siempre el auto DJ. Por lo tanto, sufro bastante. Y a veces escuchaba a Ome. Y también a Nakamas, que era cuando me iba a clase. Pero más que eso, no podía escuchar la radio, lamentablemente. Ahora, por favor, cambien a Haru. Dios mío. ¿Cómo has podido? Haru, tú eres de los escuchas de leyenda. Salva aquí la dignidad de tu programa. Ay. Pues sí, yo prácticamente escuchaba todo Radio Anime Nexus antiguamente, hace 3 años, si no me equivoco. Eres un bebé. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Le escuchaba igualmente. escuchaba al Sense, el Seruf, a Sander, a un programa que Pire mencionó. ¿Que no vale la pena nombrarlo? Algo con Power, no sé. No, ese programa es como Voldemort, el que no debe ser nombrado. Sí, el innombrable. El innombrable, no se puede nombrar. Y prácticamente ahora solamente escucho los programas de la tarde, igual que todos. A Nuria, a Kaname y a Nakama, si no me equivoco. Solamente ellos, porque no tengo más tiempo. Punto. Muy bien, punto final. Gracias, gracias. Chicas Dollars, Saika, ¿tú qué escuchas de aquí, de nuestra frecuencia? Bueno, últimamente no he podido escucharlos, pero antes me escuchaba mucho lo que era el Castillo de Cosmos. El Castillo Legendario. El Castillo Legendario, el Cubil de la Secta. También escuchaba el programa de Tito San. ¡No! ¡No! Ok, ok. ¿Qué es el nombre? ¡Bola de pelo! Perdón. A ver, sí, mis sí, ya. Mis oídos sangran. ¡Auxilio! Tomen algo de agua, con eso lo voy a olvidar. Me dio el soponcio. Tomen algo de agua para que se les aclare la garganta. Saika, ¿puedes continuar? Sí. Y también llegué a escuchar los programas de Sander, que hizo especial cuando estrenó el disco de Dimegas, El Rojo, y cuando estaba en entrevista con Dimegas. De hecho, estaba yo comentando: ¡ah! ¡Son ellos! Sí, así de: ¡ah, por Dios! Y ya, Pangilia en su momento. Muy bien, Saika, muchas gracias. Seton, ¿tú qué escuchas? Bueno, yo tengo que confesarte que antes de que saliera al aire el atelier, yo era una fan empedernida del auto DJ. O sea, casi siempre cuando quería llegar a un programa de Anime Nexus, estaba el auto DJ, ya. Pero después, cuando comencé a seguir el atelier y me di cuenta de unos cuantos horarios, había alcanzado a escuchar antes y después lo que era, creo que el show de los rojos, ya. Estuve pendiente unos cuantos programas, pero yo puedo decir que soy, o sea, soy fan seguidora de lo que es el Atelier. Y el Auto DJ. Auto DJ. Sí. El auto DJ es popular. Muy bien, muchas gracias. Nu, ¿tú qué oyes? Yo, como generalmente la pongo cuando estoy trabajando y luego no puedo otra cosa. Igual, el auto DJ, a excepción de algunos programas que sí de repente sí sigo. Ajá. Que el domingo pues hay tiempo en que puedo escuchar a Bombori. Oh. Escucho Kawaii Style, si no me pegan. Escucho también DJ Aome, fue de las primeras que empecé a escuchar. También empecé pues con el Sensei Inu. Y ¿qué más? Pues los escucho en tiempos así como intermitentes, de verdad, así como muy, muy intermitentes. He escuchado a Seruf, o sea, los escucho a todos. Prendo y ahí están. Eso es lo que me pasa. Muy bien, ¿no? Gracias a Tokiji, ¿tú qué no escuchas de Ran? A ver. No escucho de Ran, pues. No. Principalmente, ya muchos aquí ya me conocen desde hace mucho tiempo. Sander lo pudo explicar desde muchos años. Este es otro de los escuchas como... de leyenda, muchachos. Tiene, creo, más tiempo siendo escucha que yo siendo locutor. Entonces, respeto. Ay. Para el Tokiji. Respeto, pues sí. Esa imagen de Roshi sí le queda. Usted continúe. Por favor, señor Tokiji. Gracias, por mi parte, yo he escuchado casi en el Nexus 6 años, casi 6, 7 años de mi parte. Yo empecé a escuchar a lo que es el Sensei Inuyasha a las 3 de la tarde hora México. Me acuerdo muy bien porque yo también ese día me estaba cambiando de casa y lo empecé a escuchar por el PSP. Desde ahí me empecé a clavar con Anime Nexus, porque después de ahí seguían otros programas muy, pero muy buenos, que la verdad... Hay muchos programas aquí que han corrido y han salido, pero por nombres o por cosas no puedo mencionar. Y desde Cosmos, el Castillo Legendario, hasta Stereotaku, ¿cómo se llama? Hay muchos programas, demasiados programas desde la mañana hasta lo que es la tarde. Como le dije a Sander, ya no es eso, sino es que Anime Nexus desde el primer momento que yo empecé a escuchar, me clavé mucho con esa run. Desde el Sensei, cuando me empezó a decir... Yo me reportaba antes con lo que era el PSP. Nomás escuchaba yo porque era solamente locución. No tenía una computadora propia porque mi hermana me la prestaba y no me podía conectar muy bien a lo que era... En ese tiempo era el IRC, no sé, Pai Sander. El IRC y otros medios de contacto que tenían por ahí. También con lo que era... Y me acuerdo muy bien cuando me empecé a reportar con el Sensei, que no me decía Tokiji. Me decía Tojiki. Tojiki. Así me decía el güey. Así me decía. Y pues de ahí empecé a correr desde hasta que terminaban todos los locutores. Yo escuchaba hasta el último, hasta Cubil de la Secta. A todos los escuchaba yo, así es que no hay ninguno que se me haya escapado, pero... Creo que sí, y yo, por lo parte, ahora sí que soy otaku de Anexus, así es que... Pero aquí nos mandan a decir, aquí alguien nos manda a decir de que no le habla porque no nos escucha a nosotros. Cuánta intensidad. No, de por sí también a todos los nuevos y a los viejos los escucho. Nuria sabe realmente también, Mononuk. Perdón, una disculpa. Demasiado tarde, güey, estamos en vivo ya. Una soga para el Tokiji. Me orco, cabrón. No. Y si puedo decir algo a tu favor, no te preocupes. En medio de la partida de rol que tuvimos en Star City, H dio su dirección en vivo. Así que si te hace sentir mejor, pide una pizza al aire. Dice, hola, ¿puedes traer, quiero una pizza doble queso con todo lo demás? Y por favor, tráemela a la dirección tanto, tanto. Y nosotros estamos como, ¡ah, estás al aire! Al aire, está grabado. Y el otro dice, ¿ah, sí? ¿Está al aire? Okay, vale. Perdón, ya la regué. Y pues, ya desde que despierto, ya también Haruhi desde los sábados, como les digo, yo desde que prendo la radio, no me duermo hasta que escucho a todos, hasta los Dollars también, que también me reporto con ellos. Kaname, a los de Bombori, Pirexiano, a todos los escucho. No, no tengo necesidad de irme a otra radio, yo aquí soy Forever Anime, así es que no hay problema. Muy bien, Toquillo. Por acá le mandan un saludo con mucho amor. Hablando de H, me pidió que le dijera lindura. H, eres una lindura. Okay. H, ¿por qué no estás aquí, cabrón? A veces, H, ven para acá, cabrón. A ver. A ver, voy a ver si lo puedo convencer. No vas a poder, Pire. Bueno, ya me dijo casi al principio, haré huelga, yo soy cachorro, hashtag por un año más de cachorría. Yo le dije, ¿quieres, güey? Entra. No, de seguro me van a trolear. ¿Para qué te digo mentiras? La verdad es que sí. Oh, bueno. La verdad es que sí. Y H ya no quiere ser cachorro. Porque no quieres ser cachorro, mendiguachos. Toquilla, aprovechando, mandan por aquí un recado muy especial, muy chingón del buen Atlas Falken. Primero manda pues saludos a todos, ¿no? Como buen escucha. Y luego lo que dice es. Che, Toquilla, bien serio, queriendo guardar el cobre. Me recordó el típico del salón que pasaba a exponer y sus compas se querían cagar de risa de él. Oh, qué mala onda. Eres grande, Atlas. Atlas, hijo de tu mamacita linda, ahí te espero el jueves, cabrón. Desgraciado, maldito. Ok, sigamos, jóvenes. Muy bien. Haruhi Yui, ¿tú qué escuchas más aquí en la radio? Pues actualmente me escucho a Marcus y al Sensei. Luego no tengo tiempo y escucho al DJ más popular de Radio Anime Nexus, al auto DJ. ¡Y fuera! Y ya se ve tan importante que tiene el tiempo. ¿Qué dice el público? No se preocupe. Haruhi escucha más programas que Konobe, entonces no pasa nada. Otra pregunta era de que cómo empezamos, es que con qué programa empezamos a escuchar Radio Nexus o algo así, que se me divagué, perdón. Era ahora. No. A ver, tenemos también ya bastantes preguntas de ustedes que por supuesto pueden hacerlas con toda la confianza del mundo a los medios de contacto de los aquí presentes, así como de el de su servidor. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, es que sí son varios. Ok, una pregunta que tenemos aquí. Que le hicieron a Kaname, nos la hace extensiva a todos. A pesar de ser otakus o fanáticos del anime, ¿hay algo de este tipo de animación que no les guste? ¿Es que consideran que es el lado negativo del anime? Uy. ¿Por dónde empiezo? Necesitaremos como 5 horas para discutir eso. Exacto. Siguiente pregunta. Podríamos hacer programa especial de eso. Exacto. Tenemos como para saga. Tenemos como para saga de un mes. Uy. hay que comenzar en orden. ¿De nuevo? ¿Comencé vos? No, así una opinión general de cada uno de ustedes. Mencione nada más uno. En orden. Si no se acuerdan, no importa. Nomás dicen paso y por mi parte ya hoy. Pues yo diría que, bueno, en lo personal, y siempre lo ataco en mi programa, el ecchi. Demasiado ecchi en los animes, luego se te olvida de qué se trata en sí la misma historia del anime. Eso es personalmente. En cuanto a mí, no me gusta que cambien demasiado la historia, que lo llenen de fanservice. Que comienza siendo algo muy chévere en el manga o la novela y que ¡puf! El anime. Bueno, en cuanto a mi parte, que hagan mucho harem, sea con el chico o con la chica. Y además que pongan a las chicas con demasiado gusto, eso no es normal. E incluso pero como dice esta Katy, que dice que el anime empieza bien y puro ecchi y enfocan a las bragas y así, y eso es horrible. Por ejemplo, High School of the Dead. El anime está chingón. No hay un anime que hable bien de zombies y lo arruinan ahí con los pechos, ahí saltarines de la chava. Y así, chingón. Voy. Sí. Y tampoco me gusta el yaoi. No al yaoi. Papá, Toyiki. No al yaoi. ¡Yaoi fuera! En todos los géneros. De mi parte, todas las quejas. Es lo que ya había mencionado. Y aparte de que las tramas ya parecen sacadas de un molde. Y también los estereotipos. Los personajes son el clásico tipo perdedor que se hace pro. La chica linda que no le hace caso. O sí le hace caso. La yandere, la tsundere. Que no sé qué dere. Y no sé qué nada. Es que están sacando mucho la historia del mismo molde. Y las historias que no son del molde. Que llegan a agradar. Que no tienen ecchi ni nada. O les meten fanservice. O las arruina con una película. Sí. Te estoy mirando a ti, Madoka Magica. No. ¡Ey! Las películas están buenas, el anime me aburrió. El Rebellion está pésimo. ¿Puedo decir que Homura no hizo nada mal? Homura no hizo nada mal. Homura es amor. De manera stalker. Isaya que es genial. Saca es una. Yo puedo decir algo, el primer capítulo me quedé dormido. ¿Sí? Eso la película estaba emocionada. Apoya. Voy a seguir reventándomela a ver qué tal, parte. A ver qué tal. Muy bien, Toquillo. Para... Zetón, ¿usted qué nos dice? Veo que querías decir algo. Bueno, ¿qué no me gusta del anime? Aparte de los fanboys. Bueno. Los otakus. Aparte de los otakus. Concuerdo con lo del ecchi. Para mí, el 90% del ecchi en el anime es completamente innecesario. Full irónicamente, los especiales de imágenes que hacemos en los doblers son ecchi. pero la verdad, o sea, sí, que me caiga el guante. Pero, sí, yo considero mucho el ecchi completamente innecesario. No aporta mucho a la historia. Solamente hay series que de pronto sí pueden decir, oh, bueno, la muchacha se está cambiando de ropa y tanto. Sí, pongan un poquito de ecchi, pero no es que siempre, así como dije, tengan que estar enfocando a la braga debajo de la falda o que nada más camina, da medio paso y ya comienzan a rebotarle los pechos. ¿Cómo es el Monogatari? ¡Oh, genial! High School of the Dead. Concuerdo con High School of the Dead, porque High School of the Dead se puede resumir en dos palabras: zombies y pechos. ¡A huevo! ¡A huevo! Y bragas. Bueno, sí. No, las chichis, porque hasta pasa lo de la escena de las balas y una y otra. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ya me senté! Esta escena pasó tenida en los pies. ¿Y yo qué iba a decir que era la mejor escena del anime? Yo te apoyo, Pinchet. Yo te apoyo. Es una de las más llamativas, ciertamente. Es normal, eso no pasa. Yo iba a decir que no. Se los voy a poner así de fácil. Cualquier mujer con ese tipo de pechos ya se hubiera partido a la mitad. Nadie aguantó ese peso. ¿Qué onda, por hoy? La espalda no puede con tanto. Dice, oye, pero se te va a partir la espalda. Imagínense una cuando se cae. Te bota. Ay, mija, cúbrete que te va a agarrar. Te va a agarrar hipotermia. Son chicas pobres. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer un pequeño break. Porque pues les traemos un anuncio muy importante para todos ustedes, los que están escuchando los que van a escuchar de aquí en adelante. Esto es traído a ustedes, por supuesto, por cortesía de todos aquí presentes, todos los cachorros, a todos los escuchas de Radio M Nexus. Pongan mucha atención porque el próximo sábado promete no ser igual. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Wow! ¡Esto sí es puro poder! El programa con más power de toda la radio regresa a nuestra frecuencia. Sintoniza El Castillo Legendario, próximamente y en exclusiva por Radio Anime Nexus. ¿Estás listo para la batalla? Así es, muchachones, el castillo legendario regresa a la frecuencia de la cual nunca debió haberse ido. Radio Anime Nexus todos los sábados a las 7 de la tarde, hora del centro de México, donde el buen Cosmos les estará pasando todo, todo el power de la música. Ay, güey. Regresa uno de los... ¡Se le fue el power! Exacto. Regresa uno de los programas, pues ahora sí que... De los más antaños de la radio. Y nosotros pues tenemos, nos da mucho, mucho gusto. Yay. Muchachos, continuamos con más preguntas. Preguntas algunas que tenemos por aquí, otras tantas del auditorio. Les pedimos de antemano, si es que no llegamos a contestar todas sus preguntas, pero desafortunadamente tenemos 2 horas de programa y puede que no sea suficiente, ¿no? Entonces una disculpa. Hay una pregunta que nos hicieron en el Facebook de Radio Anime Nexus. Esto se las comento, se las hago extensiva, permítanme. Ah, es que no estoy con el Facebook en la compu. Juan Camilo Ricaurte González. Nos comenta una pregunta para los dólares. ¿Por qué llamarlo así? Saika y Seton ya dieron la explicación. Se debe a una tribu urbana que aparece en el anime de Durarara. Continuamos entonces con más preguntas. Bueno, ya pasamos la etapa en la que ustedes dicen: bueno, pues sí, me anima a ser locutor. Voy a lo mejor envío demo o algo. Ya les dijeron, sí, te aceptamos, ya te dieron tu horario, ya te ayudaron a configurar el programa, el software, perdón. Entonces, entras y tu primer programa. ¿Cómo fue el primer programa para todos ustedes aquí? En Radio Anime Nexus. Aún tengo pesadillas con ese día. Me parece perfecto, entonces la memoria la tiene fresca. Empezamos con usted, Kaname. Pues, a ver, el primer día llegué tarde, llegué 15 minutos tarde. El horario era de 3 a 5, ya lo había mencionado. Llegué a las 3:15. Empezamos muy bien. Aún no me habían enseñado cómo demonios meterme a la página ni cómo usar el SAM, que es el programa que utilizamos para transmitir. Me tuvieron, entre el Sensei y Serum, me tuvieron que dar un tutorial súper rapidísimo de cómo entrar. Me trababa demasiado. Yo creo que soy de las locutoras que más se traba al hablar. Hablo muy... No te preocupes, igual. Esto lo hacemos, nos toca a varios, ¿eh? Creo que fue parte del ritual de iniciación. Así es. Creo que Kaname no nos está no nos está escuchando, pero no está respondiendo. Ah, cierto, se cayó. Bueno, continuamos, Pirexiano. Tu primer programa de Star City Games. El primer programa. Sí, lo hice el miércoles. Originalmente había pedido el horario del día sábado, el de 11 a 1. Pero cuando mandé el demo, puse el horario del miércoles, que venía después de Moranime, que se encontraba vacío. Así que me dijeron, no, quédate con ese horario. Y dije, no, pero yo quería el otro. Así que obligado, tomé igual los dos horarios. Pero el primer día, nadie me había dicho nada. Y le mandé por interno al sensei si es que me podía ayudar. Y me dijo, ah, no, no puedo, no estoy en el computador. Y me dijo, descárgate esto y mírate este tutorial. Y después de eso, cuando ya entré en pánico y le estaba agarrando a cabezazos el teclado, se me ocurrió hablarle a Seruf. Y ahí Seruf me ayudó a configurarlo y me dijo, ya toma, estás listo. Igual los chicos, por mientras que estaba haciendo el programa, cuando ya me empezaba a tupir, los chicos de la drop, de los Akachans, se decían, ya, concéntrate. Y así que ahí, y por eso me salió el programa, entre comillas, decente. No puedo decir que fue el mejor, pero fue decente. El primer no hay ningún primer programa que sea el mejor. Usted quédese tranquilo. El primer programa de Bombori. ¿Recuerdas eso? Haru, usted ha estado muy, muy, muy callado en este especial. Díganos. Cuéntanos tu primera vez. Exacto, ese fue el tema de ese programa. Primera vez. Qué rico lindo. Suculencia. Sabrontosaurio. No hay mucho que recordar. Fue el programa con más contenido que ha tenido Bombori. Y no mucho, no recuerdo mucho. Intento borrar ese momento. Ah, claro. Intento no recordarlo. O quizá con Nova aquí pueda refrescarte la memoria. Pues claro que sí. A ver, con Nova, ¿cómo estuvo? Bueno, fue bastante extraño. En ese tiempo estábamos conociendo recién con Haru, Naku. De hecho, yo creo que ese mismo día conocí a Naku, no me equivoco. No nos conocíamos en persona. No nos conocíamos, tuvimos que reunirnos en su casa y tanto. Y pues ahí salió el tema de cuando le decían niño Uke a nuestro querido Haru. Quedó mucho tiempo diciéndole niño Uke, el niño ilegal. Salió muy troleado de ese programa. Lo trolearon muchas personas. Por ejemplo, Turco Santa. ¿Turco Samate troleó o no? No recuerdo, la verdad. Y pues en cuanto a mí, yo conté experiencias traumáticas. Las primeras veces de ya hoy. Ay, ¿quién es? Dame. ¿Qué? Aquí estoy. Moto. Bien. ¿Tú cuándo ibas a decir tu secreto? Todavía puedes decirlo, cuando usted no se preocupa. Pues más que nada fue un momento para avergonzarnos mucho, la verdad. Nos abrimos al público. Y nos conocimos nunca más. Tú te abres todo el tiempo. Nunca más. Uy. Cochino. Ay, fuertes declaraciones. Ay. Chicas Dollars, este tema me llama mucho la atención con ustedes. Hagan la magia. En esta pregunta. Su primer programa. Ah, ¿por dónde empezamos? Bueno, no fue una mezcla de ser terrible y a la vez ser muy satisfactorio. Porque empezó con el clásico Sam troleándonos hasta más no poder. Y estuvimos entrando en pánico varios minutos porque no podíamos iniciar. Y era que el Sam no conectaba y no conectaba y no conectaba. Entonces, ya cuando por fin conectó, fue así como que el alivio de... ¡Ah! Sí, de hecho, creo que para esa época, de los cuatro, incluso Alia ya tenía la experiencia con lo que era el atelier. Kanra ya había sido... ¿Donde tenía los mismos problemas, debo añadir? Sí, exacto. Exacto. Continúen. Kanra también tenía experiencia como locutor, también había, manejado el programa antes, si mal no recuerdo. Pero nosotras, como éramos las nuevas en cuestión, yo en particular lo voy a decir, era la que más estaba nerviosa, como media hora antes yo estaba, y ahora qué, y no sé qué, y las canciones, y a quién las mando, y tal cosa, y el tema del día, y cuál va a ser, y no sé qué. Entonces, cuando empezó el programa y yo no vi que nosotros estábamos al aire todavía, estábamos como que, ¡ah, qué hacemos! O sea, imagínense una Seton corriendo de un lado a otro en su muy chiquita habitación, pensando en qué hacer. Fueron como 40 minutos que estuvimos en AutoDJ intentando recobrar el programa, hasta que pasó. Y la verdad, así como les digo, fue también una experiencia muy bonita, a pesar de las repentinas caídas. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que esa forma de que en realidad las figuras del Sam forman parte del ritual de iniciación de los locutores. Yeah. O sea, pero sí, fue, ¿cómo decirlo? Ahí empezó todo. Una odisea. Ahí empezó, exacto. Eso fue una odisea. Ahí empezó el desorden con los dólares. Ahí empezaron los capítulos ahí incluso de transmitirse. Nosotros pensábamos que en realidad... Ah, yo estaba escuchando, se les cayó la transmisión a la mitad del primer episodio. Sí, sí, es cierto. Ay, Dios mío. Ahí empezaron los especiales de imágenes de Kanra, lo que llaman los fans de Kanra como la ricura. O sea, en el programa empezó todo, pero de golpe. Y eso que tuvimos 40-45 minutos casi de lag o de espera. En ese momento también yo recuerdo de que como México estaba en horario de invierno, estaba una hora antes de Colombia, entonces el programa en mi caso no acababa a la 1 sino a las 2. Y como nos extendimos por esos 40 minutos de plazo, el programa en mi parte terminó casi a las 3 y media de la mañana. Recién se acabó el programa y tuvimos una reunión post. Recuerdo que a mí me metieron el susto de mi vida al llegar a abrir mi puerta a las 4 de la mañana. Entonces, digamos que después de lo bonito del programa llegó el susto. Pero como, ¿para qué decir que no, Saika? Fue una experiencia rara y bonita a la vez. Sí, sí, yo sigo diciendo eso. No fue la el patada de inicio más espectacular que hemos tenido. Sui generis. Seguimos con Nu. No, ¿qué tal tu primer programa? ¡Horrible! Todavía me acuerdo y me da miedo. ¿Qué fue lo que pasó, no? A partir de ese día aprendí a respetar a Sam. Me acuerdo que Serup todavía me había dicho, no, tú no te preocupes por Sam, te vamos a trollar nosotros. Y pensé que ellos me iban a sacar del aire, como pues me había contado Mura que lo habían hecho con él. Entonces, de repente me empezó a sacar el Sam desde el inicio. Me acuerdo que un día antes hubo cambios en el encoder y no se hicieron los cambios en el Sam y no podía entrar, y de verdad que fue pánico total. Empecé a sudar, de verdad, no fue horrible, de verdad. Y igual cuando me pongo nerviosa empiezo a hablar muy, muy, muy, muy rápido. Entonces fue como la primera parte del programa se me fue en 10 minutos de tan rápido que hablé por los puros nervios. Entonces, de verdad que ya después se corrigió. Y yo creo que a lo que estoy escuchando a todos les pasó lo mismo. Entonces, creo que no estuvo tan mal. Totalmente, si te hubiera ido todo bien y genial, maravilloso en el primer programa, es más, te veríamos y te juzgaríamos en silencio. Menos mal que bueno. Sí, no, esta persona todo está bien, es... Tokiji, tu primer programa. Y Por mi parte, yo también tuve un poquito de problemas lo que fue el primer programa de para transmitir Tokyo Mix. Sino fue un problema porque yo entré bien y todo eso, sino no quería agarrarle a Sam. Yo luego, ¿sabes qué? ¡Yo te cerro! ¡Échame la mano! Porque la neta estoy acá y o sea, yo soy de las personas de que me sudan un chingo las manos. Y como tengo también manos grandotas, digo, chingo, ¿yo qué hago? No, y luego Seruf entró, ¿no? Pues dije que le picaras acá y le picaras acá. Oh, sale, y de volada entré. El primer programa estuvo bien. El que me fue más mal fue en el tercer programa. Que ahí sí, no pude entrar ni por trancazos, ni por nada. Se me bloqueó como ustedes sabrán, yo tengo una consola que puedo conectarla aquí a lo que es el Sound Broadcaster. Yo no podía conectar la consola a lo que era el SAM. Se me tiró, la computadora me tiró error. Ya no podía transmitir. La verdad, estaba yo súper nervioso. Y mejor lo que hice fue poner en el grupo de Keynotes, en el grupo de Tokyo Mix, o no, no el grupo, perdón, en mi face de Tokyo Mix, que no iba a transmitir por problemas técnicos. Y ese fue el tercer programa que, la verdad, nervioso hasta más no poder. Y pues, usted sabe, ¿no? Cómo se pone uno de nervios cuando pasan esas cosas. Claro, claro. La mayoría de todos sabe. Okay. Y pues ahí. Mi problema fue el tercer programa. Ok. Haruhi, no sé si nos puedes compartir tu experiencia. Claro, claro. Bueno, como tal, en Radio Anime Nexus, mi primer programa fue como podcaster con Phil. Entonces, pues, fue grabado y nada más me dijo él, tú habla, y ya. Y recientemente que empecé a ingresar como locutora en vivo, que nunca lo había hecho y me daba terror, la primera vez fue que Seruf se conectó a mi máquina y todo, pero ya después no se oía el micrófono, o luego se oía todo, y le había oprimido no sé qué botón en el sound, y se escuchaba todo. Yo según muteaba el micrófono y no. Y yo decía, ay, esta chingadera. Oh, no, no puede ser. ¿Por qué tan poca gente? Y toda la gente riéndose así de, oye, se escucha todo. Incluso tenía el micrófono de diadema y se escuchaba mi respiración. Y se quedan, ¿por qué? ¿Por qué esa respiración tan rara? No, no, me asuste. Yo, asusto a los fans. Y yo así de, no, no. Y yo no me acuerdo a quién le pregunté. Creo que fue a Phil o a Seru. Que dije, ¿por qué? ¿Por qué se oye todo? Y me dicen, es que le oprimiste ese botón. Y yo así de, ah, sí, tonta. Y ya, le oprimo el botón y todo normal y en calma. Y dígase que estuve una hora así. Así que se escuchaba hasta el tecladazo de, oh, sí, esto o aquello. Y la respiración de... Entonces, pues, me asusté a la gente. Así de, o mis suspiros de, ah, ¿y ahora qué pienso? ¿Ahora qué digo? Y así creo que muchos me bautizaron como Haruhi, yo voy divagando. Bueno, fíjate que acá, o sea, tenemos algo parecido. De que como nosotros somos cuatro locutores en manejo de colaboración, Alia es la que maneja más que nada el factor técnico. Nosotros le ayudamos un poco con lo de la selección de canciones, la acompañación del tema del día y esto. Como ella se encarga de todo lo técnico, hay veces en los que la señorita aprovecha para ponernos a trolearnos a todos. Sí. Hubo una ocasión en la que... ¿Sábado pasado? Sábado pasado. Estábamos hablando. Yo que no he escuchado con ustedes, de verdad. Pues leíamos comentarios y la señorita nos pone al aire y nosotras hablando, no sé qué, y de pronto vemos los comentarios, oigan, ya están al aire. Nosotros, ¿pero qué? Por eso estamos haciendo esa parodia de... avísenme. Avísenme, sí, la de Casa. Es un pendejo. Se toma la pela. Y tal tipo, no sé qué. Y por eso estamos diciendo mucho eso. Porque así estaba Alia trolándonos a cada rato ese día. Yo me estaba arremetiendo de risa ese día. Al aire, avísenme. También tuvimos un caso... también tuvimos un caso en el que estábamos hablando con los locutores y de pronto empezaron a comentar, chicos, se cayó. Nosotros, pero ¿por qué se cayó? Si no ha pasado nada. Hablamos con Ale y Ale estaba como que no, pero si aquí no ha pasado nada, me marca la transmisión. Cuando se da cuenta es que puso mute. No, puso mute en la llamada y nosotros ahí hablando solos y... ¡Ay! Y la queremos matar ese día. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Sí, eso es el horror. Creo que cuando el Sams te trolea, el Sams, que yo siempre le digo el Sams porque me acuerdo de la tienda, no sé por qué lo relaciono tanto. Bueno, el Sam es un troleador de niveles épicos. De hecho, hoy en la mañana no me escuchaba y no te oyes, y yo, a ver, y yo estaba hablando y por lo general ocupo yo efectos, así de mi spoiler alert, pues pongo un vidrio rompiéndose o cualquier cosita, pongo efectos. Y me sí, está diciendo, no te escuchas tú, te escuchas los efectos, y yo, Me reventas hasta los oídos con ese tronido de los vidrios. Perdón, este es el spoiler alert. Sí, pero no te escuchabas. Sí, y es así que no me escuchaba. Y yo, a ver, maldita sea, y ahí me ven buscándole al Sam. Y yo, ah, es que era esta pendeja de yo. No, bueno. Es que era una madre del micrófono en el Sam. Era darle clic a un botón. Y yo, así de, me sentí usuario. Como hay un chiste, como ya estudié redes, hay un chiste que dicen error de capa 8. Es decir, error de usuario, error de la persona. No, es error, el horror. Muy bien, es bastante enriquecedor escuchar sus experiencias. Vemos que cada uno de ustedes tiene problemas con algunas cosas, ¿no? Algunos tienen problemas con los tiempos de entrada, otros tienen problemas, digamos, en cuestión de volúmenes, como es el caso de Haruhi. Otros tienen problemas de conexión, como es el caso de Nuo, el de Tokiji. Y en el caso de Saika, Seton y todos los dólares, ahí. Es que sufren de troleo. Es troleo. Hacen vivos con Alia. Por eso tiene tantos errores en su programa. Son tantas en una que no sé exactamente cuál es la palabra para mencionarlo. Pero eso es lo lindo de ustedes, dólares. Yo suelo no perderme las transmisciones de inicio, porque dije, a ver qué es ahora, con qué tipo de problema van a batallar ahora. Gano. Entonces ya ven, aquí tienen un fan. No sé si sea por todas las razones equivocadas, pero digo, de que lo tienen, ¿lo tienen? El chiste es generar audiencia, ¿no? Exacto. Hay algunos saludos aquí que han aparecido para varios de ustedes, y algunas peticiones también de parte de los escuchas. Eric Hinamori, que también hizo una imagen bastante coqueta ahí en Facebook, que ya compartimos varios de nosotros, pues manda un saludo a todos los cachorros. Uno le compartió. Muchas Jesús gracias. Julian Kreitux también nos manda saludos a todos. Muchas gracias. También un saludo muy grande a Cosmos, que nos ha estado escuchando desde el principio. Un saludo muy grande a H, que por obvias razones y que ya comentamos, pues también nos está escuchando. José Armando Gutiérrez nos pide que Haru diga: ¡Hey, listen! No. Haru. No. Haru. Lado de puerta. ¿Escuchamos? Sí. ¿Ah? No, pero ¿qué? Haru. Ponga el estilo. Y ponga respeto, hombre. Hey, listen. Ya. Ay, Dios. Me tiene un chiste. No entiendo por qué. Solo querían humillarte. Sí, eso quieren. Si eso quieren, no pasa nada. Pregunta para las chicas dólares. Saika Seton. ¿Rockman o Diurarara? Oh. Uy. Mira, podría. Podría responderte eso, pero me matarían por interno después. Ay. Que así sea, bueno. Seton, digo. La. Para eso estaban aquí. Yo no les puedo mentir. Pues yo qué te diré, digamos que la mitad de mi corazoncito le pertenece al lado y lado. Está mintiendo. Para que está mintiendo. Está mintiendo. Mintiendo, está mintiendo. no ayudas, Aika, no ayudas. Vamos, yo sé que tu corazón pertenece a uno, yo sé. Vamos, dilo. Es que es Durana, no es Durana, y Rockman es Rockman. Que lo diga, que lo diga, que lo diga. Que lo diga, que lo diga. Que lo diga Saika. Yo dije Rockman, yo Rockman completamente. Sí, no, bueno, Saika no titubeó, ¿eh? No, la verdad es que yo también voy a elegir Rockman. Pues Durarara sí me parece un buen anime, pero Rockman es infancia, que ustedes saben. ¡Ya! ¡Me obligaron a elegir! ¡Ya! ¡Sale! Muy bien, no gracias. No te preocupes, entonces. Perdón. Sí, Tokiji. Digo que no se preocupe, se toma al rato se va a ver con Anya, no se preocupe. Muy bien. Estas son algunas preguntas de las que hemos tenido por acá. Turco Sama pregunta, así como muy, muy, hasta cierto punto, desconcertado. ¿Cómo es que llegaron los Bombori a la radio? Ni yo lo sé. Por favor, explícalo. Ni yo lo sé. Explícalo. Es que no sé cómo lo pasamos en la prueba. Ay, ay, no. No sé cómo pasamos del demo, entonces no sabría cómo explicarlo. Fue como grabar cualquier divagación y tontería y... Nos juntamos un día, grabamos, salió un tanto cómico, lo enviamos y gustó. No, no hay mucho que explicar de ello. Esa es la magia de ustedes, muchachos, su simplicidad. Oye, esto debería ser un castigo. Muy simple. Espera. Lo digo en buena onda, digo, ¿de qué se ríen? Ah, qué manchados. ¿O será? Ay, no. Yo le dije que no. Muy bien. También, por supuesto, pues Turco Sama envía saludos a todos los que están los que están aquí y en especial a sus queridos compatriotas, por lo cual deduzco, supongo, que se está refiriendo a Konob, a Haru y a Pire. Saludo muy especial de parte del Turco Sama. Pinche tú. Saludos. Te odio. Qué cariñoso. Haru también te quiere, Turco, ¿eh? Ya hoy, no al ya hoy. El pinche Haru es un buque, tienes que aceptarlo. Cállese. Qué sucio. Ay, pero que se pronto sabrio. No, eso no es rico. Eso no es rico. Otra pregunta de los usuarios: ¿qué anime es el más representativo en su vida y por qué? Vámonos rápido. Kaname, ¿estás ahí? Kaname. Sí, aquí estoy. El anime más representativo en mi vida. Ay, pues es que es como elegir un hijo entre tantos. ¿Verdad? Son demasiados. Yo creo que me iría por Inuyasha, porque gracias a Inuyasha entré a todo este mundo del anime, de los otakus y aquello y todo eso. Sería Inuyasha, Fullmetal Alchemist, Sakura Card Captor, obviamente. Siempre estuve mega enamorada de Shaoran. Y creo que ya. Fullmetal Fumofu por mi avatar, que es Kaname Chidori. Nada más porque me trae mucho, mucho recuerdo, mucho cariño con mi papá, porque él siempre me decía que era su Kaname. Entonces yo creo que ahí le pararía. Serían esos dos animes más. Pire, anime más representativo para ti. No se nota. ¿Por qué? No, yo tengo que decir que soy más vieja escuela, y creo que Gear Sensei comparte mis gustos. Yo comencé y soy leal al género mecha del Festival de los Robots. Porque eso yo veía en directo el Festival de los Robots cuando era chico. Y otro que es representativo para mí, bueno, que marcaron prácticamente mi infancia, Dragon Ball Z, la saga de Dragon Ball, Saint Seiya y un montón de animes que llegaron acá a Chile, como por ejemplo Dragon Quest, Jaiba, Conan, lo más clásico, lo más antiguito, Tenchimuyo también, Y el más representativo que tengo es Danganronpa. Danganronpa netamente por Monokuma. Ok. Bien, gracias, Pire Chico, su Bombori. Sus animes más representativos en la vida de Konoff y de Haru. Bueno, es una pregunta difícil, como ya la había mencionado. Muchos animes que realmente me he sentido muy identificada. Pero yo creo que el que más me representa es Digimon. De Kokoro es muy Digimon. Por Gatomon. Hasta llamé una mascota así, pero murió. No Digivolucionó. No, no alcanzó. Bueno, sí, Digi evolucionó, pero Angie Woman, entonces ya está en el cielo. Es lamentable. Y la otra serie que también me llevó al mundo del shoujo fue Ranma, que también me encantaba, la verdad. Esos son dos animes que me marcaron y me hicieron lo que soy. ¿Ranma y shoujo? En cierta forma, tiene un poco. Sí, no. De cierta forma, sí. Y pues Haru creo que fue al baño por lo que me comentó. Y serie que me dijo que dijera al aire es Aono Exorcist, y que hasta su nombre lo pueden decir, Haru. Aono Exorcist. Muy bien. Así que... pinche güey con vejiga. No es vejiga de acero. No está para Cholin Soccer. Parece abuelito. No está y lo rodea con más poder. Sí, no está. Desgraciado, me deja sola. Bueno, ya, pasen. Siguiente. Sí. Chicas Dollars. Su turno. Caiga. Bueno. Tengo varios. Está Cowboy Bebop de la vieja escuela. Es Cybermaid G en su momento. Full Metal Alchemist Brotherhood. Princess Tutu. Me enamoré de Princess Tutu. Buena historia. Y yo pienso que las aventuras de Fly. Dragon Quest. Oh, sí. Muy bien. Y Astro Boy de los 80s. Muy buena serie. Muy bien, Saika, sí. Fíjate, Astro Boy ochentero fue el primer anime que yo vi cuando tenía 6 años allá en los 90s por Televisa. Antes todavía de los Dragon Balls y los Sailor Moons y demás cosas. El primer anime que vi fue Astro Boy. Le tengo mucho cariño. De hecho, ahí tengo, compré las series, la de los 80s y la del 2003. Bueno, la del 2003 me la regaló mi novia. Y le guardo todavía mucho cariño a Astro Boy. No era una historia tan para niños, a pesar de todo, y ya ahorita... Exacto. Exacto, y sobre todo hay capítulos en los que, cuando sobre todo se muere una robotcita, una de las primeras que sale en la primera temporada, yo me quedé de... Pero esto según es para niños, ¿no? Desde el primer capítulo, desde el momento en el que Astro Boy nace. Dios mío. Se supone que esto es una serie para niños. Exacto. Se supone que era una serie para niños. Se exactamente. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Exacto. Oh, Sander, yo puedo hacer un comentario. Muy buen gusto. Mándeme. Gracias. Se me olvidó un anime que ya me están crucificando a cachanmente. Cachanmente, órale. Como debe ser, sí. De eso se trata este programa. Continúa. Están crucificando porque no he mencionado el anime emblema que tenemos los acachans. Dígalo. Que es Kensen Robo Dai Milader. ¿Kensen Robo Dai Milader? Kensen Robo Dai Milader. Sí, Kensen Robo Dai Milader. Sí. Se me le pega la lengua. Así que ese es el anime que tenemos por culto los Akachans, y todo le debemos que rendir honores, porque sus enseñanzas de vida son lo más macho mero de los mundos. Los pilotos, el piloto protagonista de Kensen Robo Dai Milader, para quienes no lo conozcan, pues se potencia tocando senos. Algo bastante básico, ¿no? Algo bastante normal, algo que ocurre en todas las series. Pasa nada. ¿Es casual? Es normal, Ándale, casual. Casual. Común. Común. Ya sabes, es algo común. Como un apretón de manos, me imagino. Hola, ¿qué tal? Como la que hace. Sí. Así como la chupadera de ojos en su momento. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? No, eso sí existe, ¿eh? Y es un fetiche. Sí, sí, exacto, exacto, sí existe. Ay, Dios mío. Ahí se oye, pusieron, pero qué rico. Oye, oye, pero qué ricolino. No, eso no es rico para nada. Regresemos a lo, pues así, a lo políticamente correcto. No, no, mi amiga. Tus animes más representativos. Los animes. Yo soy de Candy Candy, porque soy bien dramática, la verdad. Pero Candy es la viuda negra. Algo así. Dragon Ball, Saint Seiya, son así como, wow, la verdad. Para mí son los de los animes que más me han marcado. Aono Exorcist también. Lo amo con toda mi alma, de verdad. Y es de los pocos animes que leí todo el... o que he estado leyendo todo el manga. Y como ya les comenté, Vampire Knight. Pero no soy como muy fanática de ese, nada más por lo que marco. Y ya. Claro, tienes compañía. Tokiji. ¿Dónde está? ¡Manda este señor! Responda, por favor. Ok, yo tengo bastantes, pero los más emblemáticos que yo tengo para mí es Mazinger Z, también lo que es los Thundercats, de aquellos viejos tiempos también. ¡Oh, sí! Los Thundercats, Sandy Bell, aunque no lo crean, Sakura, Cardcaptor, y Heidi, que mucho me lo recomendó mi jefecita. Cada vez que mi jefecita la veía, llorábamos ahí los dos juntos. Pero el más emblemático que tengo en mi persona es Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball, toda la saga de Dragon Ball. Yo quería ver el final desde hace mucho tiempo y lo vine viendo el final hasta por el 2006, para ser exacto. Siempre tuve esa... Como ustedes saben mucho, que en México está mucho lo que es estar pagando el cable y todo eso. Muchas cosas la interrumpían y todo eso. Pero para mí es Dragon Ball. Muy bien, Toquilla, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, digo, porque Haruhi creo que es como que muy evidente. Oye. No, es cierto, habla. Pues en primera, malos, sabe que voy a divagar, por eso me censuran. Ok, no. Pues en primera, se puede decir que fue Lane, serie en Experimental Lane. Yo no sabía que era anime. Yo lo llegué a ver en Sky cuando salió. Uy, hace como cuando yo tenía, no sé, la serie salió en el 92. Yo la vi cuando tenía 6 años. Entonces lo vi en Sky y ya después, conforme fui conociendo, y eso fue por accidente, porque a mí ni me gustaba el anime, fue de que vi un video en un café internet en la prepa, y ya después me dije, no, pues sí, ya fui viendo animes, y me gusta bastante Haruhi. Más que nada, muchos dicen que en el anime es una perra, sí, es una perra. En la novela ligera, no es tan perra, pero hasta que avanza como la tercera, ya es normal. Entonces... Ella es digerible. Y lo que pasa es de que me gusta mucho lo que dice. Que dice, todos somos normales. Todos hacemos lo mismo. Todos tenemos vidas aburridas. Y es donde dice, yo me decidí a buscar una vida interesante. Debe de haber una persona en el mundo de que debe de tener una vida interesante. Y yo quiero ser esa persona con esa vida interesante. Y yo, me llegó. Y con Keyon, de hecho, también me sentí identificada con Yui. Por lo mismo de que era medio torpe y así. Y la música y demás, porque antes cantaba y tocaba batería. Y así como que por primera vez me siento parte de algo. Es lo que me identificó mucho cuando es en los primeros capítulos que dice, al fin en mi vida soy parte de un club. Y yo así de, ¡ah, qué hermoso! Y en Toaru, por Misaka Mikoto, que ella empieza desde lo más bajo, llega hasta donde está, y es así como que dice, yo soy nivel 5, llegué hasta donde estoy, pero por trabajo duro, trabajo y disciplina, nada más. Y yo, ah, no, pues sí, me llegó. Esos momentos me llegaron y esos son mis animes representativos. Muy bien, Haruhi, muchas, muchas gracias. Una pregunta específica para las chicas dólares. ¿Cómo, a grandes rasgos, cómo es la producción de la historia? Yo me imagino la producción de sus drama tracks. ¿Sí, todo? Pero, o sea, ¿por qué me pones la responsabilidad a mí? ¿Por qué me pones la responsabilidad? Eso es porque eso es bien porque pones la responsabilidad. Bueno, yo les diría que, ajá, si nosotros divulgamos el secreto de canal, el director nos mataría y no creo que queramos que cancelar los dólares por un periodo de luto. Pero, o sea, pero en resumen, el proceso a grandes rasgos, Seton. ¿Cuál exacto, sería? El proceso de grandes rasgos sería, nosotros manejamos una división de qué se encarga cada parte, o sea, manejamos lo que es audiovisual y edición, ya, yeah. Manejamos un cierto grupo que se encarga de voces, manejamos un cierto grupo que se encarga de lo visual y manejamos un cierto grupo que se encarga de edición, damos cierto tiempo para que se agrupe todo el proyecto junto, se edita, se manda y listo. Por lo general nos estamos demorando en cada capítulo entre 2 meses y medio a 3 meses. Por lo que muy es el proceso de guión, storyboard y todo esto. Pero es por lo general eso, va de parte en parte hasta que tengamos todo listo. Ah, muy bien, perfecto. A diferencia de uno que saca spots para Cosmos en media hora, pues aquí las chicas son muy, muy dedicadas, ¿no? Entonces, qué bueno, eso me da mucho gusto. Debería de aprender de ellas, pero pues la verdad, estábamos cortos en cuestiones de tiempo y también en presupuesto, ¿no? Nos pedían así como que con qué comprobarlo. Una pregunta también, pues, de una escucha que me imagino es de las que se reporta con varios de ustedes. Kido nos pregunta cuáles son sus sueños. Cosita. A grandes rasgos, ahora sí que desde abajo, Kanami, Kido te pregunta cuáles son tus sueños. La paz mundial cuenta como un sueño. Totalmente. Mentira. Algo posible. Sí, algo que puedas hacer. Tú. Algo que yo pueda. Bueno, pues no, es que voy a sonar muy Sasuke Uchiha, pero no tengo sueños, son como objetivos a corto plazo. Pero bueno, ya así a grandes rasgos, yo creo que sería ser locutora, dedicarme a lo que me gusta realmente. Conocer muchos lugares, viajar demasiado y aprender otros idiomas. De hecho, ahorita ya estoy aprendiendo japonés y pues tengo otros idiomas por ahí que quiero aprender. Y ya, y que Kido sea feliz. Listo. Pirexiano, ¿cuáles son tus sueños? Es que ya lo cumplí. Ya soy lo suficientemente guapo. ¿Para qué quiero ser más guapo? Perfecto, Pirexiano ya está realizado. No, a ver, sueño. Bueno, lo que pasa es que yo, la personalidad mía es bastante simplista. Yo, mientras esté tranquilo, mis metas están conseguidas. Así que mientras tenga un lugar donde llegar, que comer y que dormir y transmitir, no hay problema. De hecho, yo soy bastante simple para mis cosas, así que. Muy bien. A veces muchas gracias, Pire. Uh-huh. ¿Sí? Chicos Bomburi, ¿cuáles son sus sueños? Haru, ¿cuál es tu sueño? No, Katy primero. ¿Yo? No, sí, tú primero. Ya, seguir viviendo de lo que estamos haciendo ahora. Si es que se puede en algún momento seguir en la locución. Si no, haciendo otro tipo de espectáculo. Pero que siga siendo algo que le agrada al público. Sí, de aquí a 20 años te van a preguntar en una entrevista, ¿tú creíste que Bomburi sería tan grande como Sábado Gigante? Anótalo, fírmalo, aquí ya te lo estoy diciendo. No la fíes. ¡Cállese al público! No, Francisco. ¿Con off? ¿Cuál? ¿Qué? Pregunta de Kido. Bueno, mis sueños son súper simples y bastante trillados. Quiero ser millonario. y quiero enamorarme algún día. Ah, muy bien. ¡Tadá! Y pues son tres sueños. El otro es tener alguna vez una animación, poder crear algo así. Con eso sería feliz y puedo morir en paz. Gente no lo sabe, pero Katy dibuja. Dibujaba. Bueno, hasta dibujaba. Hasta que hacía mangas. Hasta que comencé a estudiar. Pobrecito. Ánimo, Konob, ánimo. Para todo hay tiempo en esta vida. Pinche soltero. Dinero. Chicas Dolores, ¿qué podemos? ¿Qué nos pueden decir ustedes al respecto? ¡Caiga! Bueno, mi sueño en sí es que lo que yo pueda lograr de proyectos es que una sea, tenga una calidad tan buena y sea tan pro que sea memorable como lo ha sido en este caso la saga de Rockman, que todo el mundo diga, ay sí, que le agarra nostalgia unos años más, ¿no? De, ay sí, esta tipa hizo esto y me gustan los personajes, historias. Eso es lo que, bueno, parte del sueño, y el otro es poder vivir de eso, disfrutar de lo que hago y saber que tanto esfuerzo y tanta dedicación tuvo ese resultado tan grande. Muy bien. Seton, ¿qué podemos decir de usted? Uno de mis sueños es... quiero ir a... O sea... Todo se resume en realidad es a viajar. Pero en parte, para especializarme en lo que hago, quiero hacer o dedicarme a doblaje de voz. Entonces uno de mis puntos es México. Quiero dedicarme a doblaje de voz en lo posible... Vivir de eso también y hacer cosas que en parte puedan, tener, digamos, como la imaginación o la inspiración de poder con alguna historia ayudar a otros. Muy bien, Setón, muchas gracias. No, ¿qué nos puedes decir? Pues yo... una de las razones por las cuales siempre me he movido en hacer las cosas que hago es porque me gustaría trascender. Me gustaría que las cosas que hago pues marquen la vida de alguien. Siempre ha sido como mi sueño. Y soy como muy... Personalmente soy como... Pues así, como ya les dije que no, soy muy dramática. Y soy muy romántica. Entonces uno de mis sueños es pasar mi vida con la persona que amo. Muy bien, ¿no? Muy bien. Toquilli, ¿cuál es su sueño, Toquilli? La vida. Yo ser un alcohólico de Ecuadónimo. Sí, ya no ves. Ok. Ya va para allá. Ahora azótese contra la pared, asóbriese y responda bien. Ok, señor. Yo por mi parte, muchos de aquí ya tienen muchos sueños. El mío sería principalmente, muchos ya sé que todos siguen la animación japonesa y mi sueño sería viajar a Japón, ya que hay muchos de nosotros que le tenemos un gran amor a ese país, que por eso estamos aquí. O sea, estamos aquí reunidos todos nosotros porque nos gusta la animación o nos gusta algo de Japón en lo particular. Yo de mi sueño, yo por eso transcendí de mi país, lo que fue México, Puebla. Fui aquí porque tengo un sueño que cumplir, que es no quiero que todos se sientan mal o algo así. Yo siempre he sido pobre. Mi sueño ha sido ya tengo una casa, que es lo principal, que es lo que yo transcendí aquí a Estados Unidos. Y gracias a mi madre que me trajo aquí, es lo que yo tengo. Mi sueño es regresar a mi país, México, Puebla, y ver lo que esté bien, y seguir con mi proyecto que es aquí Anime Nexus. No tengo más que decir, eso es lo que yo quiero. Muy bien, Toki, muy centrado. Eso es de respetarse. Muy centrado. Haruhi, tu sueño de la vida. Pues mi sueño en la vida es terminar mi carrera, porque no pude terminar por muchas cuestiones. Ni amaba mi carrera, la verdad me gustaba muchísimo. También quisiera poder volver a tocar batería, pero eso es... ¡Ay! Es un algo de doble filo, porque me tienen que operar y si me cortan mal, quedo con la pierna inútil. Y si me cortan bien, no sentiría nada de la pierna. Entonces es contraproducente. ¡Rayos! Y tener una casa... Y pues viajar, me gustaría viajar, pero primero estas dos cosas, me gusta ir poco a poco. Muy bien, Haruhi, muchas gracias. Tenemos más preguntas por acá. ¿Dios? Parece que nos caímos exactamente. Todo esto va a ir en el... Ay, tenía que ser el auto DJ. Sí, se cayó. Estamos fuera. Ah, huevo. Nos caímos. Okay. Todo esto va a pasar en podcast, así que ustedes no se preocupen. Ahorita... ¿Cuánto tiempo nos caímos? 2 minutos, dice Toki. Ah, muy bien. Entonces la respuesta de Toki quedó fuera, la de Haruhi y la de Nuria. Los excluye el auto DJ. Ya, ahí estamos al aire, porque me escuché. Bueno, para todos los que están escuchando, les menciono que el podcast que se va a distribuir de esta transmisión no tiene cortes. Entonces, ante todo, pues ese como que va a ser la mejor alternativa. Y de antemano muchas gracias al Sensei Inuyasha que me hizo el aviso. Y un aviso muy, muy, también muy especial a Omar Muñoz, que también me lo mencionó hace como... ¿Qué será? Hace como un minuto. Entonces muchas gracias a ustedes, muchachos, que están atentos. Ya estamos de vuelta. En donde nos quedamos en el último episodio era pues los sueños de Toki y de Haruhi. Los van a poder escuchar en la transmisión grabada. Continuamos, digamos, le damos para adelante porque todavía tenemos varias preguntas de ustedes. Y estas se las comento. Esta nos lo hizo el buen Hinamori, que también está escuchando. ¿Cuál es el chico, diagonal chica, anime que más les gusta y a su vez pues el que menos les agrada? Así nada más. Nombre, desde nada más desde abajo, ¿verdad? Kaname. Hey. Ok, sería el que más me gusta. Ay, pues Inuyasha. No por hacerle la broma al Sensei, ya todos aquí los que ya están escuchando el programa se dan cuenta de mi gran amor hacia Inuyasha. Y la chica que más odio de anime sería la de esta Tomoko, la de Watamote, la odio, en serio no la puedo ni ver a la desgracia. Ay, sí. Ah, muy bien. Me desespera. Ay, bueno, pero no te hacen la comparación física. A mí me pusieron unos audífonos azules y eres ese, y yo, jodete, corre, en serio, corre. Bueno, no, en físico me comparan con... ¿Quién sabe con quién me comparen? Pero no, nunca con Tomoko, gracias al cielo. Pirexiano, usted como todo buen Akachan tiene un catálogo y prácticamente interminable de pues... De buena... Ay, güey, ya di la que más te gusta y la que menos. El que más me carga, el que más me apesta, me causa rechazo al verlo, vendría siendo Elfman de Fairy Tail. Me carga que sea, a pesar de ser tan fuerte, sea tan débil de mente y no pueda resistir. Por ejemplo, ahora en el arco de Tártaros, es paupérrimo. haga spoiler. Es paupérrimo. A ver, y del, a ver, uno favorito es que tengo varios, pero hay uno que siempre me llega, siempre como que lo tengo en una estima muy alta, como personaje, todo cachando, chico o chica, independientemente. Es chico, okay. En este caso, como todo Akachan hecho y derecho, mi principal es Koichi Mandanbashi, protagonista de Kensen Roba Dai Milader. Es pervertido y es OP. Mucho cuidado cuando Pirexiano las quiera saludar, chicas. Están advertidos. Sí, nos va a aplicar la de mucho gusto. Y... sí. ¿Qué tal te va? Me lanzo sobre ti. No creas, mucho no gusto. Aquí casual. ¿Cómo no? Hola. ¿Cómo no? A ver. Haru, tu chico chica, así personaje que más te guste. Anime ya, y la que el personaje que más odies. Shino, la presidenta de Seto Kaija Indomon, sería mi personaje favorito. Y como odiado, sería Eren de Shingeki, porque lo odio con todo mi corazón. ¡Para de llorar! ¡No puedo! Por eso. Ese sería como en resumen. Muy bien, Haru, muchas gracias. Konoh, tus monitos más y menos queridos. Bueno, en este momento no recuerdo cuál era mi personaje más odiado. Yo sé que lo odio tanto, no me acuerdo de cuál es. Yo sé horriblemente. Pero a mí me encanta Yosuke Seo de Gekkan Choyo. A pesar de ser una pinche güera desgraciada que no capta el ambiente, eso es lo que me encantó de ese personaje, que me hizo reír bastante en toda la serie. Y su personalidad, digo, es lo que me gustaría hacer en cierta forma, tener más confianza. Digo yo. Es como me reflejo lo que quería hacer. Muy bien. Chicas dólares. Hola. Seton, díganos sus personajes. Personajes que más odio. Personaje femenino. Lisana de Fairy Tail. Esta muchacha tiene para disparar. Continúe. Lisana de Fairy Tail, personaje masculino que menos me agrada, Kirito de Sao. Sí, ¿qué? No me gusta. Bravo. No me gusta. Bravo. Me gusta, no. Juzgamos a quienes les gusta, la verdad. Bravo. Un aplauso. Segundo eso. Personaje. Échalo la leña, cabrón. Y personaje femenino y masculino que más me gustan porque son de la misma serie, Saber y Archer de Fate Zero. Ah, buenos personajes. Saika, muchas gracias, Eton. ¿Qué nos puedes decir tú? Tengo varios. Pero los que más me han enseñado cosas sería Iskandar de Fate Zero. Muy buen personaje, me enseñó muchas cosas de tipo. Su filosofía muy buena. Y quien más me desagrada, es que tengo varias personas que me desagradan. Porque ya mencionó Seton, tipo Kirito, Dios mío, como lo odio. Yo pienso que también de la misma serie de Fate sería Sakura Mato. No soporto a esa mujer. La odio. Ay, odio a las mujeres como ella, Dios mío. De que se hacen las débiles, se hacen las. Ay, no, defiéndeme. Y son lo más caprichoso. Las mustias. Y lo más loco. Sí, exacto. Típica persona que tiene tiempo es, no, this is fine. Ya, sí. Exacto. O sea, las attention whore así de, las odio. Muy bien. No, tú. Sí. Tus monitos más y menos queridos. Los que más me gustan, bueno. Son Haruka Nanase y Rin Matsuoka de Free. Me encantan, la verdad. Y más porque pues practico el mismo deporte y me gusta un buen. Entonces ahí está. Esos dos. De los que no me gustan, y por la misma razón que acaban de comentar hace un momento, Alguna vez me topé con el anime de Brothers Conflict y odié a Emma con toda mi alma por ser ¿Por una qué? Chica. ¿Qué hacía Emma? No, se dejaba de todos. Una chica inútil, bueno. Una chica totalmente tocada. ¿De pura casualidad no es la protagonista? Sí. Porque es la protagonista. Porque pero no me gustó. Sí. Recuerden, amnesia. Amnesia. El anime me lo odio, de verdad. Nada más lo acabé de ver para no dejar, pero no. Sí, ahí sí, está. Sí. El espíritu completador de cada uno de nosotros. Tokiji, misma pregunta para usted. Y yo el que odio más de mi parte sería Shinji de Evangelion. ¡Oh, yo también! Uh-huh. ¡Sí! Ese desgraciado. Perdón que se los diga. Y Kirito de Sao. Por Dios. Me aventé la primera temporada. Kirito ya se ganó el título del más odiado de aquí. Me aventé la primera temporada y después me quería aventar la segunda. Y digo, no, aquí muere ya. No, no quiero saber nada de este pinche anime. Yo sé que muchos, los openings están buenos. Exacto. Pero del anime, por no puedo decir nada más. Y de las chicas que. Las chicas que más me gustan, a mí en lo personal, es Sakura Card Captor. Por no sé de qué, porque me gusta mucho, porque creo que ese personaje mucho de mi hermana y pues me gustó también mucho, mucho a mí en lo personal. Y ahí saca Taiga. ¿Cómo se llama? Taiga de Toradora. Mm. Aunque es medio. ¿Cómo se llama? Mamona. Sundere. Mamona. Sí, mamona. Sí, con M mayúscula, mamona. Mamona, sí. Sí. Negritas, mamona. Sí, no hay pedo. Y eso es. Sina luminosa eso, subrayada, sí. Mamona, sí. Es grande. Ese sería mis personajes favoritos. Letra 48. Gracias. Croma grande. Haruhi Yui. Una pregunta. Pues vamos a comenzar con los que odio, porque es muy charlista, no es cierto. Con los que odio, pues. Acuérdate, el que más odias. Ah, el que más odio. Ay, es que se echan un quien vive a Kirito, Makoto de School Days. ¿Cómo odio al tipo? Amé cuando lo mataron. Lo amé así de maldito, sí. Shinji, así de están destruyendo el mundo y no puedo, es que me odio a mí mismo. O sea, estás viendo que tú puedes hacer algo y no haces nada y útil. Y Kirito, ¿cómo lo odié? Spoiler, creo que en la novela ligera, ya no me acuerdo porque lo leí rápido, queda inválido. Me alegré cuando escuché el rumor y cuando lo vi así de ¡ah, sí, maldito! Lo siento. De Naruto, sí lo odio, lo dice así como que ¡ay! No sé, simplemente no lo soporto. El de Shingeki no Kyojin se me hace una combinación muy rara porque todo el tipo está llorando y la que rifa es la chava y eso sí, ¿cómo lo odio? ¿Y entonces el tipo, oh sí, voy a matar titanes, pero me voy a acordar de todo lo que me trauma. No me chico, voy a matar de uno. Así de. Ahora, los que más te gustan, Haru. Pues me gusta Rain, me fascina Rain, el grado en el cual se enfrasca en la informática, que empieza con una computadora de juguete y termina y convierte su cuarto en un super servidor y yo así de wow. Así de wow, no, mis respetos. Haruhi, obviamente. Yui, obviamente, me agrada bastante también Ritsu. Me gusta también Kuroko, de lo que es Toaru. Touma, me agrada bastante también. También me gusta Kion. Sí, es muy soso y todo, pero tiene ese algo, Kion, de ah, se queja de manera tan linda. ¿Quién más? Es la voz de la razón en un mundo con lleno de gente sin dos dedos de frente. Por supuesto que destaca. No entiendo. Sí. Bueno, si es que no agrada, es el único normal. Así que, bueno. ¿Y quién más me agrada? Me agrada Touma Camillo. De hecho, hay una frase que me gusta mucho de él, que dice, incluso lo comparan mucho con Goku, la imagen de ¡ay, me rindo!, dice Goku. Y cuando pasa una cosa, no les voy a hacer spoiler, pero pasa algo muy fuerte en el anime. Y él, siendo nivel cero, él siendo nadie, agarra y dice, yo voy a morir por ti, yo voy a asegurarme y voy a traer a tu hermana de regreso, porque mi sueño es regresar a mi casa riendo. Y yo, ¡oh! O sea, no tiene nada, no tiene posibilidad, nada, y se mueve. Y así de, pocos protagonistas hacen eso, así de, wow, no, sí. Tenemos a Shinji, o sea, no manches, tiene la posibilidad de pilotear bien un Eva y ¡es que no puedo! O en los otros, que ya los hablamos, y es así de, no hay comparación, sinceramente, en lo personal. Sí, no, en absoluto. Muratenshi, locutor de Kawaii Style, también iba a estar con nosotros, pero de última hora no le fue posible. Entonces, no, de todos modos, lo quisimos traer aquí al paredón. Porque, ¿cómo chingo se va a salvar este hombre también? Por dicha razón, tenemos una audio entrevista que nos hizo el favor de grabar en Skype y que vamos a pasar a continuación. La pasaríamos y después regresaríamos a despedirnos. Para todos ustedes que están aquí con nosotros. Lástima que termine. Estos 11, próximos 11 minutos, muchachos, pues ustedes, aquí mis compañeros, los pueden aprovechar para ir al baño, para tomar agua, no sé, echarse un bocadillo, ir al baño. Pues, ¿what? En fin. Ir al baño. Ir al baño, tomar agüita. Tomar alimentos, tomar agua o ir al baño. Las posibilidades son infinitas. Pero pues de todas maneras ya casi nos vamos. Me suena como que vamos a regresar otras 3 horas. No, nada más unos 5 minutitos para ya despedir el programa. Vamos a pasar entonces a esta entrevista que le hicimos a Muratenshi para todos ustedes. Y regresamos a decirles adiós. Muy buena pregunta, ¿quién soy yo? A veces también me he puesto a pensar esa gran interrogante, ¿quién soy yo? Nah, no es cierto, pues yo soy Muratenshi, chavos, y ya algunos de ustedes me conocen, ya vamos en la radio alrededor de 2 meses. Para mí es súper chido pues poder trabajar aquí, me encanta bastante. Mi nombre real es, un secreto, pero quiero que sepan que nos pueden escuchar a nosotros, a mí solito, todos los días lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche es el tiempo en el que yo estoy trabajando y el tiempo en que Kawaii Style, que es el programa que yo manejo, pues está al aire en la mejor radio de todo el mundo, Anime Nexus, la número 1 en todo Latinoamérica. ¿Cómo fue que yo conocí Anime Nexus? Esa también es una muy buena pregunta. Yo estoy completamente seguro que Anime Nexus yo la conocí alrededor de 3 años o más tiempo, pero no fue de mi interés porque había solamente el auto DJ. Bueno, tal vez entraba en horas incorrectas, pero lo que sucedía era eso, ¿no? No tenía como un seguimiento tal cual, como yo nada más escuchaba Auto DJ y dije, es una página más que tiene música de fondo y ya. Entonces dije, bueno, como eso no es algo que me guste tanto y pues X, ¿no? Pero como hace un año y medio volví a entrar a la página, la volví a encontrar sin querer queriendo. Y entonces estaba, yo me acuerdo que estaba Switchia. Y pues dije, wow, como es buenísimo, ¿no? Es más, creo que empecé a platicar con ella por Skype. Y pues súper padre, dije, esta radio me encanta. Y pues ahí me quedé. Entonces fui sintonizándola poco a poco, más tiempo. Y pues les digo, hace 3 años, un poco más de 3 años la conocí, pero desde hace año y medio fue mi constancia. Como un radio escucha. Una radio escucha tal cual y un fanecillo, la verdad, porque me gustaba muchísimo el trabajo que hacían los muchachos. Actualmente me encantan también. ¿Cuáles son los programas que más sigo, que más escucho? Pues realmente, son dos. El primero, Las Viejas del Sensei. es uno de los que siempre me gusta bastante. Rasbash es uno de los que siempre, así como en el top de que era en la noche, llegaba y como tenía que seguir haciendo la tarea, pues en la nochecita, ¿no? Pero bueno, ya hablando de otro más, Bomburi era uno de los que llegué a escuchar. Y veamos a quién más, quién más tenía en contacto un poco más directo. Ah, pues no, prácticamente son los programas que más escuchaba antes de ser, bueno, en ese momento tal cual que yo me esperaba llegar al día y que yo sintonizaba para escucharlos a ellos, ¿no? Pues igual a Nunuk, que es como mi super amiga y pues que estamos ahí. Pero pues actualmente pues escucho a todo mundo. Escucho a Vórtice, a Bombori, escucho a Sakurita, escucho a muchísima gente más. Entonces es como, pues no sé, creo que sí escucho a todos ahorita. Antes sí era como un poco, no es que fuera tanto cuanto más selectivo, pero pues era la gente que estaba escuchando en ese momento y que me gustó y que sabía sus horarios y pues ya, me quedé con ellos, ¿no? ¿Cómo fue que me animé a enviar un demo a esta radio y pues ser locutor de Radio Anime Nexus? Muy buena pregunta. La verdad, tengo que confesar que en ese tiempo estaba pasando como un tiempo muy, muy, muy amargo en mi vida. No era un tiempo muy, muy chido. Lamentablemente mi mamá había fallecido. No lleva mucho, de hecho. Mi mamá falleció el 15 de abril de ese año. Y pues así como, pues andaba súper agüitadón, ¿no? Pues estaba súper cabizbajo. Y pues lo que hacía era escuchar la música que más me gustaba y era anime, ¿no? Y recordé la radio y en un momento a otro había tenido amigos en la universidad y amigos en la prepa que siempre decían, pues tienes voz de locutor, ¿no? Deberías en algún momento pues intentar buscar una oportunidad en alguna radio. Entonces después que me di cuenta de que existía Anime Nexus y vi que una convocatoria, pues dije, pues esto creo que me va como a sacar de este momento y pues aparte es algo que quiero intentar y sería muy buena idea. Entonces, pues lo hice tal cual. Y pues me costó muchísimo trabajo porque la verdad yo estuve en una carrera totalmente diferente a esto y pues no, nunca pensé pues que tuviera el chance de quedar. Entonces envié mi demo, todavía recuerdo los temas que hablé y de hecho muchos de esos temas los aperturé en el primer programa que tuve. Y pues, ¿qué pasó después? Se tardaban un buen, nadie veía mis mensajes, eso me costaba, me molestaba muchísimo, era así como de, ya por favor, ¿me van a contestar? Ah, no, para esto, todavía antes de que enviara mi demo, entré a un concurso de El Cos Pobre, y entonces, pues tuve un poco de ingenio, tuve uno de mis primos que se parece a Ub, lo vestí de Ub, y bueno, pues ya ganamos unos boletillos para ir a ver la película de Dragon Ball, olvidé el nombre justo ahora, La Resurrección de Freezer. Y bueno, entonces, pues ya, mandé todo eso y escribía siempre mensajes de Facebook así como, ya vieron mi mensaje, ya vi mi demo, como ya me van a contestar. Y así como de, no me contestaban, los veía, era así como bien frustrante para mí, era ¿por qué? Ya valí, ¿no? Era lo que yo pensaba. Pero de repente me llegó un correo a mi mail y donde pues decía así como, pues si quedas en Anime Nexus, pues contesta las siguientes preguntas, ¿no? Como, ¿cuál es tu plan? ¿Objetivos? ¿Nombres? ¿Qué estudias? ¿A qué te dedicas? Cosas así. Y pues dije, oh, ¿será entonces que ya quedé? Yo me imaginaba, dije, no manches, como, a ver, miles de personas ahorita en este mismo momento como mandando esto, no voy a quedar. Era la verdad lo que pensaba. Entonces pues ya después Serum me contactó por Facebook. Hicimos un grupo que aún lo mantenemos, el cual está Inu y Seruf. Y nosotros platicamos un poquito, me dieron la bienvenida, quedé aceptado y para mí fue una emoción bien gigante, muy increíble la verdad. Fue bien especial para mí y por lo mismo proceso que llevaba en ese momento fue así como muchísimo. Dije, bien, pues voy a empezar una nueva etapa en mi vida, entonces quiero empezar igual con algo diferente, hacer algo diferente todos los días sería muy bueno. ¿Cómo me fue mi primer programa? Estaba súper nervioso, la verdad tenía muchas dudas, tenía mucho miedo, tenía muchos problemas con el programa porque el programa que manejamos, el software que manejamos, porque pues era un primerizo, la verdad, ¿no? Pero no me fue tan mal. Creo que tuve, lo máximo que tuve de rating en esa ocasión fue de 175 y me lo dijo Inu en la reunión que tuvimos el primer viernes. Entonces para mí fue sorprendente, ¿no? Y dije, qué buena onda, pues la gente como realmente está como pilas, está muy trucha. Y bueno, pues así fue mi primer programa. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Realmente mi experiencia detrás de un micrófono al lado de ustedes ha sido muy buena, he descubierto muchísimas cosas. Por lo general la gente que le gusta el anime, la gente que es friki, es gente que es muy sana. Es gente que le gusta como la cultura, le gusta pensar, le gusta imaginar. Son muy creativos todos ustedes. Las preguntas que ustedes lanzan son preguntas muy buenas. Y o sea, no son como la típica gente, ¿no? Que no sabe qué quiere o qué le gusta. Y ustedes ya tienen algo definido. Mi experiencia tras micrófono es que es increíble estar con ustedes, platicar con ustedes en algunos momentos. Es algo que a mí me llena bastante y me satisface, como no tiene idea. Y igual me chivan bastante. A veces algunos comentarios cuando me dicen como, hey Mura, tienes una voz muy sexy. Yo así como, ¿es en serio? Como, muchas gracias, pero yo nunca he sentido que mi voz sea sexy, pero está bien. Se los agradezco, señoritas. ¿Qué pueden esperar ustedes de su servilleta aquí, Muratenshi y Kawaii Style a futuro? Pues planeamos muchísimas cosas, muchachos. Realmente lo que queremos es, bueno, lo que yo quiero personalmente es hacer que en algún momento la radio crezca más. Que todo el mundo pueda escucharnos, porque realmente el contenido que manejamos es un contenido muy muy bueno. Por contenido no nos quedamos atrás en ningún momento. Realmente tenemos excelentes locutores. Pero en lo personal con Kawaii Style, yo pienso que quiero hacer Kawaii Style un tanto cuanto más dinámico. Quiero escucharlos, quiero hacer ya las llamadas al programa con ustedes, hacer en algún momento algunas encuestas, hacer en algún momento algún concursillo que haya por mi parte. Sorpresas, por supuesto. Vamos a trabajar muchísimo lo que es este, bueno, lo que queda, lo que resta del año, todavía falta bastante, ¿sí? Buscar pues algunas entrevistas, he estado tratando de localizar algunos, pero lamentablemente pues cuesta muchísimo trabajo conseguir algunas entrevistas, porque pues como te novatean, ¿no? Y pues nada, pues tú no rifas o cosas así. Pero esperen eso y más. Idealicen realmente lo que les puedo decir. No les voy a quedar para nada mal. Pienso que Kawaii Star tiene para largo todavía, muchísimo tiempo más. Entonces, pues no sé qué más decirles. Pues para mí es como un privilegio estar con ustedes, chavos. Y es bien chido estar aquí. Mi nombre es Iván Martínez Pinotrejo. Soy de Pachuca, Hidalgo, de aquí del bello país de México. Y pues un placer trabajar aquí con los chicos de Anime Nexus, con todo el grupo, con Inu, con Seru, Kaname y todos los demás que están trasfondo. Son grandes personas, son grandes seres humanos. No tengo gusto aún de conocerles, pero estoy seguro que cuando los conozca vamos a estrechar aún más lazos de amistad y vamos a tener como ese ímpetu de cariño, de compañerismo. Y pues bueno, esto es Anime Nexus, chavos, y les agradezco bastante la oportunidad que me hayan dado en este momento de poder participar en este programa especial. Gracias Shander, gracias público. Y pues nos vemos el lunes, todos los lunes, de 5 de la tarde a 7 de la noche en Kawaii Style, con su servilleta Muratenshi. Gracias chavos. Radio Anime Nexus. Y así fue, muchachos, la entrevista que se le hizo al buen Muratenshi de Kawaii Style. No pudo estar aquí con nosotros, pues para que conozcan un poquito más de él. Un saludo, de verdad, muy muy grande a todos los que nos estuvieron sintonizando. Y una disculpa muy muy grande a todas aquellas personas a las que ya nos pudimos contestar sus preguntas. No imaginaba yo una participación del público tan activa. Eso me da mucho gusto. Las vamos ahora sí que a tener guardada y se las paso aquí a todos los muchachos para que ellos ya tomen se den a la tarea de responderlas en sus programas. Yo pues de antemano aquí a todos los presentes les doy en nombre de la radio, en nombre de todo el equipo de trabajo, pues una bienvenida a todos ustedes aquí presentes a esta frecuencia. Una bienvenida y un agradecimiento muy muy grande porque vienen a engrosar, vienen a enriquecer nuestras filas de un equipo de trabajo que se caracteriza precisamente por tener todos estos estilos, todos estos contenidos tan diversos en un solo lugar. Y sin embargo, contenidos muy buenos y de calidad. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de la radio, muchachos, cachorros. Vamos a darle de aquí a los años que vienen. Yeah. Hora de despedirse, muchachos. Entonces, despídanse igual por orden y desde abajo. Que ya viene Marcus. Bueno, pues a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra presentación innovatada de los de Radio Anime Nexus. Yo tengo un aviso que dar. Aún no es seguro, pero tal vez deje por se te está un tiempo cortando la radio un por están escolares. Es el secreto. Tal vez regrese en diciembre, aún no lo sé, entonces solo aviso, ya sí por esta semana. Y ya sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Pire, dale. Chicos, muchas gracias por escuchar. Saben que este programa lo hicimos con todo el cariño para ustedes, ya que sin ustedes nosotros no somos nada y ustedes no son nada sin nosotros, pero no, una broma. Chicos, ¿saben? Esto fue para ustedes, dedicado para ustedes, y nosotros vivimos para ustedes. Así que muchas gracias por habernos sintonizado y nos vemos ya, por mi caso, para el domingo en Acachans. Muy bien. Chicos Bombori. Konov. Bueno, gracias por haber escuchado, por haber sido la primera junta de cachorro. Ay, qué tierno. Fue todo muy entretenido. Recuerden que estaremos esperándolos mañana en Bombori, iniciando el horario en día domingo. Tengo sueño. Mañana tengo programa, tengo sueño. ¿Qué pasa por acostarte con las gallinas? Gallofilia. Nada más que decir. No. No se puede creer lo tuyo, Jero. No se puede creer. ¿No se puede? No se puede. ¿En qué flow? Créalo. Escapé. Gracias. Escapé. Gracias a los dos por estar aquí. Chicas Dollars, Saika, Zetón. Despídanse de sus oyentes, de sus muchachos. Muy bien. Ali acaba de avisar que las está vigilando, digo, primero los saludos y después dice que las está vigilando. Entonces, mucho cuidado. Miedo, man. Ok, muy bien. Suculentos Radio Escuchas, espero sigan igual de ricos como todas las semanas. Y ya saben, si quieren disfrutar de la hora más suculenta de Anime Nexus, escúchenos en los dólares. ¿Verdad, Zetón? Verdad. Bueno, chicos, nuestros queridos radioescuchas y los incoloros de los dólares, muchas gracias por haber formado parte de este programa con todos los cachorros. Ay, qué lindo. Sí, somos nuevas, qué lindo, somos nuevos. Esperamos, si Dios quiere, el Sam nos permite y Ale no nos comienza a trolear, nos vemos ahorita. Entonces, ya saben, espero que disfruten no solamente del contenido de los dólares, sino también del programa tan bonito y variado que tienen en Anime Nexus. Así que disfruten, fue un gusto. Se les quiere. Muchas gracias, Eton, muchas gracias. Nu, tu despedida. Sí, mi despedida, pues muchas gracias por sintonizarnos. De verdad que para nosotros, yo creo para cada uno de nosotros, es un honor estar en Anime Nexus y tenerlos como radioescuchas. Y sobre todo, pues, unos saludotes y nos escuchamos en nuestro programa Aquí va Kay, el martes a las 11 de la mañana, no se lo pierda. Muchas gracias, Nu. Tokiji, despídase. Bueno, pues muchas gracias a todos los radioescuchas que nos estaban sintonizando hoy esta noche. Muchas gracias a ustedes, Radio Escuchas, que por sin ustedes no saldríamos nada, como aquí lo dijo mi compañero Pirexiano. Queríamos más Radio Escuchas, así que les agradecería a todos ustedes, Radio Escuchas, que nos echaran la manita con algo, con un amigo o amiga que tenga, que sean frikis. Díganles y que no, pues, somos tan malos. No, aquí no son tan malos. Y más somos que guapos. Sensei. Como diga, Sensei, vais al carajo. Este. Mandamos besos. Avísenme. Avísenme, cabrón. No, ya. Dejándolo de derecho. Muchas gracias a ustedes por a todos los rojos por hacer parte de esto de Anime Nexus. A todos ustedes, Sander, Sensei, Seruf. A todos los rojos les agradecemos por este motivo que estamos nosotros aquí reunidos, que es Radio Anime Nexus. Y los invito a escuchar el programa, no nomás mí, sino todos los que estamos aquí presentes, y de todo Anime Nexus. Y no se olviden sintonizar Tokyo Mix todos los jueves a partir de las 11 de la noche, hora México. Y pues, viva por siempre Anime Nexus en nuestros corazones. Hasta luego. Ay, güey, ¿no? qué buena frase al final, Toquillo, muchas gracias. Pequeño preaviso, ya está Marcos aquí esperando el pase de controles y manda saludos a Katy. Katy, saludos de Marcos. Saludos, Marcos. Ah, ay, nomás a Katy, desgraciado. Hoy sí. A mí no me quieren. Nos pondremos celosos. Sí, ya me digné. Diría como decía, pinches pobres. Haruhi, su despedida, por favor. Ya, bueno, gracias por habernos escuchado el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Fue bastante divertido, la verdad, me encantó formar parte de él. Y como lo habían mencionado, sé que suena trillado, pero sin ustedes, la verdad, no sería esto posible. No podríamos divertirnos juntos y escuchando cosas nuevas como los contenidos que tienen aquí mis compañeros e incluso yo, aunque no tengo un tema en específico. Y divago mucho. Pero en fin, gracias por haberse conectado y ha dejado sus manos del mouse y el teclado para escucharnos un rato. Yo soy Haruhi Yui. Y recuerda que estás con nosotros en Anime Nexus. Ya tenemos 9 años, Dios mío. Yo no he formado tanto tiempo. Yo solo he estado aquí como desde hace 3 años y no estuve como locutora, estuve como podcaster. Lo menciono mucho porque, sinceramente, encontrar a Phil y encontrar esta radio marcó, significó mucho para mí. La verdad, así pude conocer a DJ Aome, pero es otra DJ Aome anterior a la que está ahora, la cual por ella pasaron ciertas cuestiones en mi vida personal que me hicieron crecer. Y de igual manera con lo que fue el Sensei y Seruf. Y más que nada, pues, con Phil, la verdad. Y no sé, recuerda que mi programa es en los sábados de las 9 de la mañana a las 11 en Divagando, y también escucha todo el menú de todos nuestros locutores. Sí, te digo a ti. Ah, bueno, ok, no. Yo siempre hablo como si hablara una persona. Es para que sea más personal. Y sí, también como dice Toyiki, espero y nos recomienden. No somos tan malos, no mordemos. Toyiki. No mordemos muy bien. Toyiki. Haruhi. Toyiki. Tengo pistecia. Gracias. Y lo peor es que no voy a adrede. Es que lo que tienes que decir es que fue a propósito, es parte del cotorreo. Ah, ok, fue a propósito. Entonces. Ya no tenemos que te hubiera ido mejor. Sí, con este blooper nos retiramos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Se quedan con Marcus en GameZone. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Esta fue la hora de los cachorros 2015. Que os vaya bonito. Que la hora ninja, que la fuerza ninja os acompañe. Buenas noches, chao. Yes, girl. Oh. Bye. Muy bien.